La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia de día miércoles 28 de octubre. Y comenzamos saludando a todos quienes nos escuchan desde las distintas plataformas de Radio Villa Francia para que puedan escuchar este programa en los distintos horarios. Por ejemplo, este que está en vivo, que comienza a las 10 de la mañana, y la repetición que va en 2 horarios, a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana. Ahí para que pueda escuchar este programa, donde estaremos revisando, como siempre, la contingencia y la atingencia, las distintas informaciones, donde estaremos discutiéndolas, contextualizándolas, profundizándolas, como siempre, en este programa. Y saludamos a quienes empiezan a sumarse a su transmisión. Decir que va a ser una jornada bastante movida. Hoy día tenemos paro nacional convocado por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF. Esto en apoyo a el paro del registro civil de la ANERSIC, en donde ya se cumplen 29 días, estamos a punto de cumplir un mes desde que se iniciara la movilización, que reivindica un ofrecimiento hecho por el Ministerio de Justicia, que en un momento se negó y se dijo que no existía y que incluso no existía el documento, pero que terminó demostrándose que sí había este compromiso. Así lo termina asumiendo la actual dirección y la cabeza de este Ministerio de Justicia, pero que fue negado principalmente por el Ministerio de Hacienda. Estaremos explicando bien en qué consiste este conflicto de parte del registro civil y cómo ha ido escalando durante el transcurso de los días, llegar casi el mes, donde uno de los servicios importantes para muchísima gente, como el registro civil, hoy día esté en paro. Para ello estaremos también revisando otro tipo de informaciones y, como siempre, acá al estilo de Radio Villa Francia. Para ello nos acompañan en esta jornada de día miércoles Inés y Amanda, quienes comienzo a saludar. ¿Cómo están ustedes? Hola, un saludo a todos aquellos que nos escuchan el día de hoy en sus distintos horarios, tanto ahora como en la tarde y después a las 2 de la mañana, donde se retransmite este matinal. Saludo también, hola Toño, hola Amanda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un saludo también a todos quienes nos están escuchando. Un agrado estar aquí nuevamente con ustedes en este matinal de Radio Villa Francia, revisando todas las noticias de la contingencia nacional e internacional desde otro enfoque. Recordar también que estamos en el www.radiovillafrancia.cl, en la señal online de la página, donde también pueden encontrar todas estas noticias de las que nosotros vamos hablando diariamente en el matinal. Se van sacando notas para que puedan visitar la página. Y también en el TuneIn, que es para dispositivos móviles, ahí también nos pueden encontrar. Claro, es una aplicación móvil que usted la puede descargar. Esa aplicación que se escucha en radios de todo el mundo, entonces ahí busca Radio Villa Francia y aparece Radio Villa Francia. Lo bueno de esta aplicación es que no se cierra, por ejemplo, si se apaga la pantalla, no se apaga la música, como ocurre escuchando, no sé, por la página directamente a través de un celular. Claro. Que si apaga la pantalla, se apaga la radio. Oye, bueno, también hacer una mención especial y nuevamente disculpa a todos quienes nos escuchaban en FM, que obviamente no nos están escuchando porque no pueden, porque hemos tenido problemas, o sea, tuvimos un problema técnico con el transmisor, así que no se puede escuchar en FM. Estamos tratando de resolverlo lo más rápido posible. Había algunas dificultades con eso, así que eso, pues, así que si conocen o si alguna persona que está ahora escuchando se tuvo que cambiar al online, pero que antes escuchaba en FM, les pedimos disculpas y ojalá que le pueda comunicar a las otras personas que escuchan en FM. Claro, y recordar que también para eso vamos a hacer una tallarinata el día 8 de noviembre, día domingo, desde las 13 horas en el Salón Multiuso, ubicado en Las Estepas 845, con un valor accesible, 1.500 pesos el plato, donde estaremos compartiendo, podemos ahí estar también entregándonos información entre nosotros, conociéndonos, que es lo importante, pero también es algo que nos va a ayudar a solventar este pequeño gasto que tuvimos con el transmisor, que en realidad es lo que nos mantiene. Eso. Uh-huh. Ya, pues sí que ahí lo estamos esperando para el domingo 8 de noviembre a las 13 horas en el Salón Multibuso Las Estepas 845 Villa Francia. Ahí, para que vayan a compartir con nosotros, a matear. Así que bienvenidos, ojalá puedan asistir para vernos las caras, para que conozcan también a quienes están detrás de los micrófonos. Claro. Oye, bueno, con lo que respecto al Toño, con lo que está pasando, no lo que está pasando hoy, lo que viene pasando ya hace casi 30 días con este paro de los funcionarios del registro civil, bueno, y que hoy día se suma un llamado a paro nacional también por parte de la ANEF, y las distintas declaraciones que han ido dando tanto los personeros de gobierno, otras autoridades entre medio también, que en vez de apagar esto o tratar de arreglar, parece que le están echando más benzina y lo han ido incendiando a poco y a poco. O sea, lo que hace habitualmente, que lo no sé, siempre me viene la imagen, o sea, a la cabeza la imagen de Javiera Blanco amenazando, pero de una forma súper violenta. Entonces, ¿cómo ella espera que con eso, si a mí me tratan mal, yo no voy a decir, ah, ya bajo el moño y me voy? Claro, y la... No, po, me levanto más, po, ¿cachai? Claro, sí, y también la parte del rol que ha tenido la prensa, digamos, la televisión, uh-huh, en el hecho de estas encuestas que hacen y que muestran. No sé, pues yo veía hoy día encuesta de gente que iba de la Cruz Roja, ahí así como entregarle a la gente café, sándwich, porque llevaban horas haciendo cola. Claro, hoy día las colas son inmensas porque hay un paro y todo, pero yo recuerdo que para ir a sacar un certificado de nacimiento hasta hay 2-3 horas esperando igual. Porque el sistema en sí es malo. El paro pasado también había un tema de que se habían comprado nuevos formatos como para traer para acá de una empresa. Resulta que después no, la gente no sabía ocuparlo, un sinfín de cosas. Uh-huh. Parece que tenemos la mente un poquitito débil y nos adiestramos que a lo que quiere decir ello. El registro civil tiene una imagen súper mala como ante el mundo, o sea, ante el mundo, ante los chilenos, porque era un sistema lento y todo el tema, pero igual hace unos años atrás eso cambió. no, ya no está ahí, en verdad, 3 o 4 horas esperando. Yo creo que depende de la oficina. Ah, bueno, porque, claro, por ejemplo, las oficinas grandes son rápidas. Pero cuando habláis de oficinas pequeñas, que son para comunas gigantescas, claro, se da ese tiempo de espera. Claro. Pero más allá de eso, no es el hecho de la gente que atiende, sino que el mismo sistema, como decimos, las oficinas son pequeñas, pero parece que la gente tiene un poquito la mente débil y se va olvidando de todas estas cosas que han ido pasando hacia atrás. Y la prensa, ¿cómo ayuda a informar? La televisión, los noticieros, ponían a gente así como, tú estás a favor, tú estás en contra, dame tus argumentos, y los ponían ahí a discutir, como en un debate, y veía gente extranjera, digamos, migrantes, que estaban a favor del paro. Sí, claro. Es que no se puede no estar, o sea, no se puede no estar a favor de una lucha sindical, de una lucha de trabajadores. Claro. O sea, los trabajadores siempre están en este país en las de perder. Claro, entonces, pero la gente acá del propio país, de repente así como, no, pero es que le hacen daño a toda la población. Ay, tú porque no le hagas daño a los demás, te tienes que hacer daño a ti mismo. Ese también, yo decía entre mí así como, y cuando tú estás ahí en paro, ¿qué pasa ahí? Y tenemos excusas siempre para todo. El otro día lo conversábamos también. Separa a los estudiantes que son flojos, que los cabros no quieren estudiar. Bueno, es que igual esos son en parte, en gran medida, los discursos que se instalan desde la televisión, po. Desde la televisión, desde los matinales. Claro. Se instala eso, po. O sea, ¿qué tenemos los matinales haciendo festín, pasando una hora de matinal al día con las desgracias de la pobre gente que está haciendo fila por el registro civil? Y gente llorando, gente desmayada. Igual como, no sé, como las niñas que van a un concierto y salen desmayadas, ¿cachai? Claro. Pero es brutal cómo se han utilizado los medios de comunicación en contra de una lucha en contra de los trabajadores, al fin y al cabo. La ANEF no se suma por nada a la movilización, no hace paro nacional por nada. De hecho, es precisamente, ni siquiera está pidiendo algo para ellos, está dando el apoyo en solidaridad precisamente con el registro civil. Bueno, hay opiniones diversas respecto a lo que ocurre con el paro del registro civil, pero es bueno que empezáramos a revisar las razones, los orígenes de por qué se va a paro del registro civil, que hay mucha confusión y hay mucha distorsión respecto al tema de la información de por qué se va a paro esta repartición. Y esta tiene su origen respecto al ofrecimiento hecho por el ministro José Antonio Gómez, que estaba a cargo de la repartición de lo que era el Ministerio de Justicia. Actualmente es el ministro de Defensa. ¿Quién no se ha referido ni por si acaso respecto a eso, ni ha sido, por ejemplo, consultado, o a quien se le ponen los micrófonos encima para decirle, ministro, ¿esto era cierto o no? Bueno, incluso dejó la nebulosa de que estuviera mintiendo incluso la gente del registro civil. Sin embargo, se termina confirmando que eso sí existió, que este compromiso existió, y lo reconoce el propio, por así decir, la dirigencia actual del Ministerio de Justicia, encabezada por Javiera Blanco, ex ministra del Trabajo, sí, aunque suene un poco paradójico. Esto no tiene que ver, y aquí han salido documentos a la mesa, con lo que se debía del gobierno de Sebastián Piñera. Recordemos que uno de los paros más largos del registro civil fue en el año 2013, durante el gobierno de Sebastián Piñera, en donde finalmente logran instalar un montón de beneficios luego de que se había negado sistemáticamente el gobierno. También hubo problemas con el Ministerio de Justicia. En ese entonces estaba la ministra Patricia, se me olvidó el apellido, lo busco inmediatamente, con quien hubo también este conflicto muy similar al que hubo con, o que está teniendo hoy día lugar con, Javiera Blanco. Esto es importante porque se llega en el año pasado, más o menos en agosto del año pasado, se llega a un acuerdo en el cual el Ministerio de Justicia se compromete a resolver lo que quedaba pendiente de el gobierno pasado, que tiene que ver básicamente con aumentar el tema de escalas en términos de carrera funcionaria y algunos beneficios puntuales que habían quedado pendientes. Eso por un lado, pero eso tiene que ver con ese conflicto y con eso que se había planteado como movilización del año 2013. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que ha intentado confundir deliberadamente en que todo estaba cumplido y que se está inventando una reivindicación de la nada, casi por un tema de capricho de la sedición y porque se está fraguando una especie de golpe de blanco contra un gobierno en favor de quién sabe quién. Ese tipo de cosas es importante dejarlas claras, porque esta reivindicación por la cual empieza la movilización no tiene que ver con las demandas del 2013 y que quedaron en un momento determinado pendientes, porque eso fue resuelto en el año 2014 y hay un documento que así lo establece. El tema es que posterior a eso, a la firma de ese documento, esto ocurre el año pasado, el Ministro de Justicia, a raíz de un informe que aparece, que lo manda a hacerlo empleados públicos, pero que también tiene rango a través de lo que es el Ministerio del Trabajo, a través de lo que es el Ministerio de Justicia y otros más, que tiene que ver con la brecha remuneracional que hay entre las reparticiones públicas. Y que de hecho, es más, ese informe existe, incluso establece y también sirve para otros ministerios, por ejemplo, la brecha que hay entre hombres y mujeres, y que fue uno de los datos que más se supo o que más publicidad tuvo a través del tema de los medios, y eso es un tema que hizo el propio gobierno. Bueno, en este estudio sobre brecha remuneracional, el Servicio del Registro Civil particularmente aparece en el lugar 20 de 22 reparticiones, entre los que tiene remuneraciones más bajas. Por lo mismo, el Ministerio de Justicia se había comprometido, en nombre del propio José Antonio Gómez y del subsecretario del Ministerio de Justicia en ese entonces, que se iba a mejorar aquella situación, pero como esta situación no se puede mejorar necesariamente en términos de que les vamos a subir el sueldo, esto va a ser a través de bonos, que es lo que correspondería en esta situación. Un bono de productividad, un bono respecto al tema del trabajo, siendo que dentro de las mismas calificaciones y estándares que hay en términos de el sistema público, el Registro Civil es uno de los que mejores atenciones tiene hace buen rato respecto al tema de las reparticiones públicas, cosa que ha olvidado decir, por ejemplo, el tema del gobierno. Entonces, en un momento determinado, esto va avanzando. Entonces se hacen las mesas de trabajo, porque esto se ofrece en un momento determinado y hay que aterrizarlo en términos técnicos. ¿Cómo esto se lleva a cabo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y esto está programado básicamente para el 2016, 2017 en adelante, en términos de la implementación. Esto no es de un paraguaso, esto no es un bono de término de conflicto, por si acaso alguna gente lo está planteando. Viene el 11 de mayo, viene cambio de ministerio, hay un enroque, el ministro José Antonio Gómez se va al Ministerio de Defensa y llega Javiera Blanco, quien es trasladada del Ministerio del Trabajo, que está llevando a cabo el tema de la reforma laboral y el derecho a huelga y todo eso, al Ministerio de Justicia. Hecho eso, obviamente los funcionarios, como otras reparticiones también, se entrevistan con el Ministerio de Justicia. Recordemos que ya algunos han negociado, por ejemplo, la misma gente, la DIPRES. ¿Por qué voy a poner ese tema en cuestión? Porque es el punto de discordia, el punto de inflexión y de conflicto, el tema de la DIPRES, que es la Dirección de Presupuestos. Por ejemplo, el Registro Civil, o sea, el Gendarmería, que también negoció hace pocas semanas. Porque acá se ha dicho, ¿no?, que esto se negocia en la mesa del sector público con la ANEF y otras instancias, que es donde se hace el tema de los reajustes. Y el Registro Civil dice, eso no es cierto. De hecho, venimos de algunas movilizaciones que puntualmente en alguna área se consiguieron, ¿cómo se llama?, remuneraciones. Y de hecho, por lo mismo termina respaldando la ANEF. Bueno, llega Javiera Blanco al Ministerio de Justicia. Javiera Blanco se reúne con la dirigencia del Registro Civil, encabezados por Nelly Díaz y otra dirigente y dirigenta, quien termina reconociendo de que efectivamente esto es un compromiso que hizo el ministro anterior, pero que hay que revisar su factibilidad, cosa que se hace. Entonces la ministra dice, bueno, vamos a dar curso, pero esto obviamente hay que enviarlo a donde corresponde, y que en este caso es la Dirección de Presupuesto. La División de Presupuesto, que es la DIPRES, termina rechazando aquello y dice este discurso que hoy día tenemos, que esto se ve en la mesa del sector público y no en términos particulares, y que importa bien poco las razones por las cuales se hayan esgrimido el dar el bono, pero que esto no va a ocurrir. ¿Cuál es la razón? Y es precisamente lo que genera y lo que motiva la primera paralización a fines de septiembre de los funcionarios y funcionarias del Registro Civil. El argumento es que no es necesario un bono. Entonces, cuando alegan los trabajadores, los funcionarios, de por qué no, si hay un tema comprometido precisamente por este estudio de la brecha remuneracional, que los pone en el lugar 20 de 22, esto porque hay un compromiso por parte, esto es un tema gradual, no es un tema de buena primera, y que más encima tienen los mejores, uno de los mejores estándares dentro del servicio público. ¿Por qué, de hecho, reciben menos que otros? Cosa que no se ha discutido, por ejemplo. Y el argumento que da la DIPRES, según la gente del Registro Civil y según la gente con la que hemos podido conversar y chequear y reportear esto, es que está este argumento que lo inicia, de hecho, Nelly Díaz y otros dirigentes cuando comienza el paro del Registro Civil, que es, bueno, lo que pasa es que nosotros le damos bono a otras reparticiones para evitar así la corrupción. Entonces, de parte de los funcionarios del Registro Civil, que tienen, a propósito de este certificado de estándar de calidad y todo lo demás, ¿por qué se le da un bono sobre el tema de la corrupción? Se supone que el servicio público no tiene esa lógica. ¿Y por qué se castiga a quienes tienen bajos niveles de corrupción, en vez de premiar a la área donde hay más nivel de corrupción? Que es un tema que no responde finalmente la DIPRES, y que dice, hey, ustedes negocien en la mesa del sector público y no aleguen más. Eso gatilla la primera movilización. Después viene una serie de errores de parte del gobierno, que no lo van a probablemente reconocer algunos tuiteros de izquierda neocapitalistas de Axel Kaiser y compañía. Que es un tema sumamente importante respecto al rol que toma en un momento determinado el gobierno, porque esto era un paro casi de advertencia y termina incendiado completamente a raíz de que se enfrentan ministerios, incluso públicamente, en donde un ministro sale a criticar y amenazar sobre la Ley de Seguridad Interior del Estado, y otro en una hora y media después sale a decir que eso no es cierto. Cuando sale la ministra Blanco tirando un discurso súper potente y de diálogo, y sale la Jimena Rincón, ministra del Trabajo, diciendo que este paro era ilegal, momento en que viene discutiéndose el tema de la reforma. Hay una serie de errores y una serie de desencuentros públicos en términos de medial, en términos periodísticos, en los cuales esto termina agrandándose gigantescamente. Es sumamente llamativo que un gobierno determine como ilegal un paro en momentos que está con un discurso precisamente del derecho a la huelga. De hecho, es más, cuando va la CUT y cierta gente de la ANEF a conversar con Michelle Bachelet a La Moneda, recordemos que eso ocurrió no hace mucho, se discutió sobre el tema del Registro Civil y el discurso de Bachelet fue exactamente el mismo. El paro ilegal. Entonces, el tema acá de fondo es que sorprende, por así decirlo, a la gente del Ministerio de Justicia, no, pero sí al gobierno en términos de una descoordinación respecto a cuáles son los acentos que tiene respecto a su linealidad en términos de programa, en términos de lo que se quiere llevar adelante, porque no puede salir diciendo de que el paro ilegal y amenazando con la ley de seguridad interior del Estado cuando estás peleando precisamente en el Congreso sobre el tema del derecho a huelga. Y aquí hay un tema, pero completamente gravitante y súper importante, que tiene que ver con dos conceptos que se enfrentan, que tiene que ver con los esenciales y con los mínimos. Y usted dirá, ¿qué cresta se está hablando acá? Que tiene que ver con estos conceptos que están siendo discutidos actualmente en el Congreso respecto al reemplazo durante la huelga. Están confundiéndose el tema de los servicios mínimos con los servicios esenciales. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día prácticamente, y a raíz como justificación del paro registro civil, se quiere dejar todo en un manto nebuloso entre lo que debería ser servicios esenciales, temas que tienen que ver con la salud, con temas vitales para la gente, donde se asegura turnos éticos, por ejemplo el tema del agua, si quedamos sin agua viene una crisis sanitaria tremenda, todo lo demás, a el tema de los servicios mínimos como tal, que viene siendo todo. Y eso no cabería en términos de lo que realmente es estratégico y esencial. Entonces, en esa distorsión que se ha hecho, incluso algunos parlamentarios durante esta semana hicieron un ridículo, pero gigantesco. Me refiero a los diputados Silver, Farca y Walker, jactándose no solamente de que son abogados y defienden a la gente, a los usuarios, y que si alguien no cumple su trabajo o los estándares, se tiene que ir. Que te lo diga un diputado, hay que tener pachorra para hacerlo. Pero más encima, declararon inadmisible la querella interpuesta. O sea, no te contrataría como abogado tampoco, por si acaso. Igual, lo deja de ser, porque esto, insisto, aquí ha habido mucho tongo. ¿Qué es lo preocupante del caso de Silver, de Farca y de Walker? ¿Es preocupante eso de que hayan poniendo acciones legales contra el paro de registro civil? No, porque eso da vergüenza nomás. Y que te la declaren inadmisible después de haber hecho todo un show y paseando por todos los canales. No, lo que preocupa de ello, y tremendamente, es el discurso. El discurso que están teniendo en términos de criminalizar un movimiento social y el discurso que están teniendo respecto a lo que es precisamente la reforma educacional, perdón, reforma laboral, que tiene que ver con esto de los servicios mínimos. De hecho, han salido a decir de que habría que reformular precisamente aquellos para que la gente no se viera afectada durante las huelgas. Las huelgas, precisamente lo que pretenden como objetivo, pero de perogrullo esencial, es afectar el funcionamiento productivo o de servicio de lo que esté ahí en cuestión. Y eso ha venido, ojo, porque estamos hablando de parlamentarios de la nueva mayoría, a levantarse hoy día como discurso, y de hecho ya se están haciendo reformulaciones y discusiones. De hecho, la CPC, la CFO, están diciendo, epa, nosotros venimos diciendo esto hace rato, no he encontrado la razón, nos gusta eso. Y esto ha ayudado de un nivel de desinformación de medios subiendo documentos que no tienen nada que ver con este conflicto actual, y que hoy día se corona, por ejemplo, nos envían acá por interno, se corona con una carta que emana el Partido Radical contra Nelly Díaz. Dice, llegó la hora de pensar los 17 millones de chilenos y reponer el servicio. Rechazamos categóricamente la expresión de la dirigente por ser falsa. Esto a quien, con medios de comunicación, habría denunciado en el día una supuesta alianza entre el Partido Radical de Democracia Cristiana para hacerse cargo al interior de la identidad. Esto lo sacan hoy día. Hacemos un llamado a los trabajadores del registro civil ver más allá del triunfo mediático de esta movilización. El pueblo de Chile sabe y entiende que toda la demanda laboral es justa cuando se trata de dignificar al trabajador. Y en eso el Partido Radical siempre estará con usted, pero llegó la hora de pensar en los 17 millones de chilenos que necesitan este servicio funcionando al 100% y reponer el servicio. Atentamente, Patricio Tombolini. Hay que tener perso uno para firmar la carta como el presidente del Partido Radical, como Patricio Tombolini. Y más cuando Tucapel Jiménez, uno de los grandes dirigentes históricos de la CUT, o sea, perdón, de la ANEF, y que fue precisamente asesinado por la dictadura, era radical, por si no sabían algunos. Hoy día, yo he leído desde las cosas más pelotudas tratando de deslegitimar el paro hasta gente que hoy día le preocupa el tema de los inmigrantes y se no están pensando en ello. Hoy día reflexioné y estaba pensando en el tema de los inmigrantes. Yo conozco inmigrantes que están apoyando el paro, pero bueno, el tema, lo que está en discusión acá y el tema de fondo tiene que ver con las luchas de los trabajadores y trabajadoras. Es como cuando dicen los portuarios, oye, es que están afectando el tema de la exportación, hay muchas cosas que no se dan. Bueno, hoy día hay gente que tiene el discurso de la patronal, sí, porque está con la patronal. Está en términos filiales, en términos de militancia, está en términos de... porque aquí hay un empleador, que es uno de los peores. No vamos a decir que no cuando hay estudios y nos hemos gestado precisamente de cómo el sector público se ha ido precarizando a niveles extremos. Aquí hablan gente de inamovilidad, hablan de sueldos millonarios cuando la mayoría de la gente está contrata. La mayoría de la gente del servicio público hoy día está en relaciones en términos externos. Cuando las condiciones laborales hoy día se han precarizado, pero a niveles tremendos en el servicio público, y sale, y hoy día hay gente que justifica diciendo que es prácticamente el paraíso, cuando no lo es. Es de un nivel de hipocresía y de gente que realmente, yo, en serio, con alguna he estado bastante molesto, porque a niveles patéticos. O sea, gente hoy día vaya a militar al PPD, pero déjese joder. Porque en términos concretos no tiene nada que ver con el mundo de los trabajadores. Porque ya tú puedes en un momento determinado matizar ciertas cosas, complejizar, si no todo es miel de hojuelas y uno apoya irrestrictamente. Pero otra cosa distinta es mentir. Y mentir respecto al tema de las luchas de trabajador y trabajadora. Son temas que no se tocan. ¿En términos de qué? En términos de dónde uno pone sus principios. Acá estamos hablando. Hay gente que habla de otros de flojo y todo el cuento. Floja es la gente que no pelea por sus derechos. Floja es la gente que lo pisotean todo el día y no hace absolutamente nada. Porque no solamente es floja, es cobarde. Entonces, cuando un grupo de esclavos le alega al otro porque el otro esclavo está tratando de mejorar sus condiciones, es patético. Son el negrito de la película Django Encadenado, a propósito que está tan de moda Quentin Tarantino. El mayordomo. Son esos, son el que justifica el latigazo. Y que piden que al otro le den exactamente lo mismo o más que le dieron a uno. No tiene sentimiento ni comprensión de clase. No lo tiene. Dice, ¿por qué a él le dieron un puro latigazo y a mí me dieron tres? Exijo que le den tres. Eso están haciendo. Y eso es patético, por decirlo menos. Pero, insisto, en la carta de Patricio Tombolini, hay gente con perso. Perso que un diputado diga a la gente que no trabaja o la gente que no cumple con el rol y afecta al tema de la usuario y ciudadanía debiera quitársele el sueldo o despedirse. Que diga un diputado eso hoy día es de una violencia gigantesca. Sí, hay un nivel de hipocresía en esto y como decía mi abuelo que bien en piola y todo el tema fue un gran dirigente sindical en su momento, son los conflictos los que demuestran dónde están los que quedan parados y los cobardes que hablan mucho, dónde están los que están con su gente y los que están aquí porque había más sombra. Y al final estos conflictos siempre son buenos. Porque siempre demuestra posiciones. Y como me gusta decir a mí, hay gente que no es de izquierda, no milita en la UDI, que eso es muy distinto. Claro, bueno, estos días con este paro se han visto hartas caretas que han caído. Po. Mucha gente que se sentía luchador social y todo, pero ahora, o sea, es como piensen en los niños, ¿cachai? A eso. ¿Ah? Y dejan de lado la lucha del trabajador. Como decía el Toño, un registro civil, una entidad pública, de que no es cuestionada pero los que sí pueden ser cuestionados reciben dinero para no, para que no los cuestionen. Claro. Y esto en vez de recibir un premio, o sea, no, pues si quédense ahí también. El hecho de tratar de flojo. Y siempre se va con lo mismo que lo repetíamos de antes. La flojera, que son vagos, que no hacen nada, trabajan mediodía. A mí lo que me, una de las cosas que me molesta mucho, bueno, aparte de todo lo despotricamiento en contra del paro registro civil, es personificar en Nelly Díaz y las críticas horribles, asquerosas que han habido sobre su persona cuando ella es la representante de un de trabajadores. Ella solamente es la cabeza de, es la vocería de la decisión de los trabajadores. Claro. Y se habla muy mal respecto a ella, las acusaciones de que es de derecha, de que le está haciendo, o sea, de que una maniobra política poco más de la derecha para hacer caer el gobierno socialista de Michelle Bachelet. Y son así una cantidad de adjetivos increíbles sobre una persona. Una persona que es representante. Es que eso es, po. ¿Sí? Es una persona que es representante o es vocera de un grupo gigante de trabajadores. Porque yo no he visto a ningún trabajador en este minuto que salga a desmentir a Nelly Díaz. No. No hay. No, de hecho, y los que salen a desmentir a Nelly Díaz o que salen con estas fotografías con sueldos millonarios, 1.700.000, después lo bajaron a 900, 1.400.000, por ahí andaban. ¿Con qué? O sea, ¿cuál es la moral tuya después de que decís, no sé, porque si soy un luchador social, que está ahí a favor de la clase trabajadora, pero no de ellos? Porque ellos, y como decía el Toño, o sea, trabajan para el Estado. Hay temas de subcontratos acá. La gran mayoría de los que trabajan para el Estado son subcontratados. Subcontratados. Perdón, que boletean. Claro. Y no desmerecen eso. ¿No se supone que la lucha de trabajadores es una sola y que tenemos que apoyarla? La ANEF lo está haciendo en este minuto. Sí, de hecho es súper importante. Bueno, hoy día está paralizado los servicios públicos porque la ANEF llamó a paro en apoyo al registro civil. Y que es un respaldo súper importante porque que gran parte de los argumentos de que la ANEF se sume al paro o que haga un paro apoyando el paro es precisamente que se trata del futuro de todos los empleados públicos. O sea, si se trata así a los del registro civil, ¿cómo nos van a tratar a nosotros cuando exijamos nuestros derechos? Claro, nos van a tratar igual. De hecho, yo insisto, aquí hay varios matices y que es bien interesante lo del registro civil porque lo podemos ver de distintas perspectivas, lo vemos desde lo puntual. Insisto, aquí se ha mentido muchísimo. Y uno debiera estar siempre en términos de buscar el tema de la verdad, confundir respecto a ciertas cosas. Es grave, sobre todo porque lesiona el tema de los movimientos sociales. La gente olvida eso con una facilidad tremenda. Y también hay un tema político y ético en discusión. Yo insisto, y puede sonar pesado y todo lo demás, yo creo que hay gente que confunde el no militar en un partido y que sus padres no sean primos con el hecho de ser de izquierda. El que no seas una cosa no te hace necesariamente la otra, que es como ha funcionado generalmente en términos de lo que es un pensamiento binominal. Que es cuando usted está en la tele y te llevan, no, es que tenemos distintas visiones porque tenemos de un lado y de otro, cuando sabemos que básicamente es como el mismo lado. En ese, incluso sin muchas diferencias hoy por hoy en términos ético-valóricos, salvo cosas muy puntuales y cada vez menos. Bueno, uno también va cambiando. Entonces, en ese sentido, uno ve y que el gran argumento, porque aquí nos sirve para discutir sobre muchísimas cosas, y que el gran argumento para criticar a alguien sea su ligazón o militancia. Claro. El tema de una dirigente. De hecho, yo le estaba conversando con gente, estamos trabajando aquí varios, y una de las cosas que a mí me ha sorprendido muchísimo cuando conversamos respecto a lo que pasa con el registro civil en términos funcionarios, un montón de cosas, el nivel de adhesión de Nelly Díaz, la verdad, me da un poquito de vergüenza que gente como Nelly Díaz esté no sé, po, en partidos o ligada a partidos como RN y no en otras organizaciones que estarían mucho más afín. ¿Por qué digo esto? Porque también tiene que ver con temas de incapacidad y con temas de pequeños y grandes errores que se cometen a nivel organizacional. Porque el nivel de adhesión, el nivel de respaldo en términos de legitimidad con sus pares, es tremendo. De hecho, convido a gente a hacer ese ejercicio de ir a conversar con los representados de... Con todos los matices que tú puedas encontrar dentro de... Pero hay algo que es transversal y que, insisto, ha sorprendido a mí en lo personal, bueno, ni conozco a Nelly Díaz, me ha sorprendido muchísimo cuando me tienen que reportear esto del tema del registro civil para poder entenderlo, porque obviamente vemos algunas, de hecho nos hacen llegar, oye, mira este documento, mira este acuerdo firmado, y hemos estado revisando todo aquello, cuestión que ha caracterizado el trabajo de la radio, de esta radio en particular. Y el nivel de adhesión y de legitimidad que hay dentro del tema de funcionario, primero, es una funcionaria de carrera, que es un tema que muchos de esos, y que lo ha dicho ella misma, me parece interesante y detengámonos un rato en la figura, no quiero hacer apología de nadie, estoy diciendo las cosas como nosotros las reporteamos y como las exponemos siempre acá, tiene una carrera funcionaria de más de 30 años. Es más, como digo, lo ha dicho ella misma, ella no aspira a ganar más sueldo porque está en el tope del escalafón. Ha hecho todo el camino de que un funcionario público dentro de esa repartición pueda hacer y no hay más. Sumado a eso, el tema de la representatividad, que es lo que le valoran muchísimo, ojo, en una repartición muy potente para los empleados públicos y para la historia de lucha de los empleados públicos como el registro civil. Entonces la cuestan no solamente a Guerrilla, sino directa, porque se relaciona de igual a igual con sus representados. Es un tema que cuesta ver en los dirigentes hoy por hoy. Cuesta muchísimo ver. Porque son una especie de semidioses, weón, ¿cachai? Que bajan del Olimpo y que ellos están ocupados porque hay unas reuniones muy importantes, y que, ¿cachai?, negocian. Y claro, y se y un tema de Salvador y terminan constantemente negociando para su beneficio con todo lo otro. Por tal, son el dirigente y si no les gusta la otra elección los sacan. ¿Ah? Porque uno el dirigente no las base ni la asamblea. Hemos escuchado eso cuántas veces. Bueno, acá las decisiones de las movilizaciones las decide. Es más, y es cierto esto, también lo anuncio porque yo recuerdo perfectamente cómo fue la movilización del 2013. De Lidia no estaba de acuerdo con la movilización. Y que sabía perfectamente que afectaba a un gobierno al cual ella votó. Y lideró el movimiento que logró un triunfo que no lograba en décadas el registro civil. De hecho, yo escuchaba a gente decir, oye, el registro civil pasa parando. ¿En serio? Dime cuándo y cómo. Te espero. ¿No? Quiero números, datos acá. Fíjate que uno de los registros que los servicios que menos para, cuando hay llamado incluso de la NEF, para y te mantiene el turno ético. Y sería. De hecho, el gran paro que se le achaca en un momento determinado al registro civil fue el 2013, durante el gobierno de Sebastián Piñera. Los otros son paros de advertencia. Y los otros son los paros, ¿cómo se llama?, de la NEF, que se hacen cada cierto tiempo en términos de que son las negociaciones y reajustes del servicio público. Entonces, cuando uno escucha que una mentira se empieza a convertir en verdad por el solo hecho de decirlo, empieza a cuestionar a la persona que estaba al frente tuyo hablando. Hay gente que acá, yo no voy a molestar hoy día a ningún tuitero en términos particulares, así que tranquilo, no se oculten. Así que lo que quiero decir es que hay gente que va midiendo, así como, oye, estarán a favor o en contra, y según eso van opinando y van cambiando su opinión respecto a aquello. Está bien, es legítimo, pero uno exige ciertos niveles de argumento, porque si vaya a mentir, incluso llegar a decir que el paro ilegal, que es inconstitucional, como frasecita amparado por la consagrada Constitución de Pinochet, está bien, te lo concedo, porque ser pelotudo a rato genera, de otra manera, cierto grado de existencia. Pelotudo o pelotuda, da lo mismo. Pero respecto a las luchas, o sea, vinimos del tema del Transantiago, trabajadores fuertemente reprimidos, perseguidos laboralmente por ser dirigentes, por ejemplo, el caso de lo que fueron las últimas movilizaciones del Transantiago, en donde tuvimos a un gobierno, a un Estado, que hizo de rompehuelga a vista y paciencia de todo el mundo mientras hablaba de derechos laborales y de no reemplazo en huelga. Y gente se quedó callada. Otra apoyó, como generalmente lo hace con el mundo de los trabajadores y trabajadoras. Insisto, que salga el partido radical. Patricia Tombolini, no tengo que contarle la historia de Patricia Tombolini, y aquí me van a decir algunos, no, es que terminó absuelto finalmente. Después de haber reconocido todas las cosas que se hizo después de la planta de revisión técnica, de cómo se hacía el tema de las coimas y todo el cuento. Bueno, está el presidente del Partido Radical porque tampoco hay mucha gente ahí, digámoslo. Pero tratar de cuadrar el círculo todo el rato para tratar de bajar un paro que se te fue las manos por incapacidad, porque se enfrentaron ministerio, porque salió hablando este ministro corrigiendo lo que decía el otro y que todos obvían y pasan por alto. Entonces, yo creo que sí. ¿Sabes qué? Es más, tienen toda la razón. Los del registro civil ganan mucho. A pesar de estar en el calafón 20, insisto, o sea, en términos de la brecha revolucionaria, el lugar 20 de 22. ¿Cómo será lo otro? Entonces, yo creo que hay que levantar un frente revolucionario de izquierdas para bajar el sueldo de los trabajadores del país. ¿Mm? Para que nadie en un momento determinado. O sea, los mineros... No puede ser que en Codelco los mineros ganen eso. Hay que bajarle el sueldo. O no puede ser el bono de los trabajadores del Banco Estado. ¿Cuál es el discurso? El discurso de eso. El bono más encima que no se explicó cómo debería ser y que era en 3 años, pero bueno. Hay gente que le pareció que era iba a tener muchos retweets eso. Hay una cosa que siempre ha dañado a los movimientos sociales, a los movimientos de trabajadores y trabajadoras, a las revoluciones, a los procesos que buscan justicia social. Y es la mentira. La mentira siempre ha sido un elemento de daño tremendo. Y hay otro factor que no es menor y se llama mediocridad. El esclavo que está en condiciones paupérrimas dentro de su cobardía y de no levantar su cabeza y su cuello queda medio doblado, quiere que todos sean iguales. Entonces no puede ver el éxito de los otros porque le recuerda su mediocridad. Por eso cuando se pelea, no se pelea por partidos ni por una organización en específica. Cuando se marcha, cuando se lucha, cuando se milita en la clase, no hay bandera. Yo sé que hay marchas donde todos pelean quién pone primero la bandera y todo el tema, porque de una u otra manera han ido imitando y asimilando la política, entre comillas, que conocemos como tradicional. Entonces están en un constante performance. No. Es precisamente el tener claro cuáles son las cosas que corresponden a una solidaridad de clase. Y la solidaridad de clase es a veces, muchas veces dolorosa. No puedes ser tú de izquierda hasta que te afecta. Yo recuerdo a esa gente que va a Cuba y ama y tiene cositas de Cuba, fotos de Cuba y todo el cuento, pero va a Cuba y putea porque no encuentra una Coca-Cola. O una Gillette en la esquina y tiene que ir a un hotel. O porque se demoran en atenderte por ejemplo, en un lugar X. Entonces, este paro, y recuérdenlo bien, grábense este paro. No solamente por los ascendentes o todo, porque va a ser un paro más, van a haber muchísimos más. Pero recuerden perfectamente quién era quién. Recuerden eso, porque es súper importante. Yo ahí estaba aprovechada de conversar con alguien porque, bueno, yo soy muy cinéfilo, como lo sabrán algunos. Entonces, se estrena una película ahora pronto que se llama Trumbo. Y quiero contarle un poquito de la historia, de qué trata la película, no porque tengo algún grado de acuerdo con la productora de la película, para que la vayan a ver. De hecho, yo la voy a tratar de descargar o conseguir online. Llegaría en enero, más o menos, este año. Trabaja Bryan Cranston, el mismo de Breaking Bad, el papá de Malcolm, tremendo actor. Bueno, pero quiero contarle, esta película biográfica es sobre Dalton Trumbo. Ustedes preguntarán qué mierda es Dalton Trumbo. Dalton Trumbo fue uno de los mejores guionistas en la historia de Hollywood. Y el guionista mejor pagado, ojo, mejor pagado durante toda la década de los 40. Época en la cual ya después se puso bastante complicado en Estados Unidos cuando se inicia la cacería de brujas del macartismo. El senador McCarthy, que arman este comité de defensa americana, en la cual empezaron a perseguir a gente, en la cual identificaban como cercana al Partido Comunista o algo por el similar. Recordemos que en Estados Unidos, un país tan democrático, en un momento se proscribió el Partido Comunista. Bueno, Donald Trumbo, que tiene probablemente a su haber y el orgullo de tener una de las mejores escena en términos de discurso del cine, que es la escena protagonizada por Kirk Douglas en la película Espartaco, cuando lo van a buscar y pregunta ¿quién es Espartaco? Llega a los romanos y se va a parar Espartaco, le dice, se para otro, dice yo soy Espartaco, y después pasa otro, yo soy Espartaco, y todos eran Espartaco y todos mueren. Fue ante el comité del Congreso durante la cacería bruja y dijo, sí, soy comunista y no voy a sapear a nadie. Y el tipo se mamó la cana, siendo el tipo mejor pagado, y fue criticado por ser el mejor pagado, incluso compañero y militante en su momento determinado, cuando él lo era, del Partido Comunista. Tuvo 11 meses en cana y después se tuvo que auxiliar en México. Obviamente no le daban pega. Era un tipo que estaba marcado. Y escribió, siguió escribiendo allá. De hecho, tiene una de las mejores, insisto, registros en términos de guionista, porque él también era productor y director. Y de hecho, tuvo que empezar a filmar con seudónimo y algunos directores se atrevieron a hacer sus películas, de las cuales ganaron el Oscar. Por ejemplo, la primera Oscar que ganó Audrey Hepburn es de una película de Dalton Trumbo. Porque cuento esta historia, que se ha rescatado este último tiempo, a diferencia, por ejemplo, de Kazan, uno de los grandes directores de Hollywood, que tiene a su haber varias estatuillas, y que en 1999 fue premiado por la Academia con el Oscar por la trayectoria, en la cual varios actores no se pararon y ni siquiera aplaudieron. Porque el tipo delató a cuánta gente, directores y actores, hubo. El tipo había sido ligado a la izquierda y el tipo sapió medio mundo. Y en 99, cuando le dieron el premio, eso no se olvida. Como cuando Marlon Brando gana el Oscar, por ejemplo, por El Padrino, y no va. Y manda a una nativa americana, india, a recibir el premio para denunciar la represión que están viviendo las comunidades indias. Hay muchísimas cosas en el tema del cine. Le molestó. Es como que aquí el premio más grande y se mandara a una mapuche a decir que el Estado de Chile está reprimiendo enormemente. Hay gestos enormes porque la valía de alguien se demuestra en los momentos en que importa. Todo lo demás es chaya. Insisto, Dalton Trumbo se le legaba porque era el tipo mejor pagado, pero él siempre fue coherente con su lineamiento político y ocupó el cine como un elemento para discutir sobre temas importantes respecto a lo que es la justicia social. De hecho, siempre está el tinte de ahí, con unos diálogos siempre tremendos, pero por sobre todo hubieron dos o tres ejes principales de sus películas. La libertad, en todo sentido, la libertad de pensamiento, la libertad del hombre, la justicia social y la ética, la lealtad. Esos son los principios que hacía a alguien de izquierda con alguien no de izquierda. Y que se corona en esta, en cierta película que es Espartaco. No sé si ustedes han visto esa escena, que es una de las escenas más fuertes y potentes del cine. Cuando está esta solidaridad de clases de los esclavos, de los perseguidos. Y si tocaban a uno, los tocan a todos. Que se le ha criticado mucho. De hecho, he leído hasta defensas corporativistas. La NEF hace lo que corresponde a un movimiento inspirado por gente tan bacán y que lo hace a ustedes tan miserable como Clotario Blest. Porque es verdad, si hay gente que es de izquierda, pero constantemente se ve miserable, porque cuando se ensombrecen en sí misma frente a figuras que no son más bacanes, son éticamente mejores, que es distinto. Se les queda ahí grande el poncho. Por eso, ver el tema del registro civil va más allá de lo reivindicativo respecto al tema del bono, más bono. Esto ha demostrado posiciones y qué bueno. Qué bueno. Porque, insisto, se pierden muchas cosas. A mí me tocó, me acuerdo cuando hace muchos años vine a vivir acá, me decían, esta persona es facha. Y me mostraron a un viejito. Me decían, no, el viejo facho y todo el cuento. Bueno, resulta que el viejo no era facho, pues bueno, era mucho más organizado, tenía más conciencia de clase que todos juntos. Y me refiero acá a don Eduardo, que de la junta de vecinos. Tipo organizado. ¿Qué le gusta a esas weás de oncecita y cuestiones de la MUNI, cuestiones este? Está bien, pues bueno, ya, cuestión suya. Yo he visto a poca gente trabajando por su comunidad y poca gente trabajando por gente porque le pide favores a cambio de nada. Y yo me acuerdo que una vez le pregunté por qué al rato se veía más en el otro lado que acá. Y me dijo, bueno, porque acá nadie me lo ha pedido. A veces la estupidez de la izquierda es tremenda. Porque olvidamos que esto tiene que ver con un tema de clase, de mejorar nuestras condiciones, no propias, sino del conjunto. Y yo celebro que haya gente o dirigentes como Nelly Díaz que los legitimen sus bases. No un partido, ni una organización X, ni todo. Sus bases. Nada de obligar, ni este, tenemos que marchar porque hay que marchar. No, sus bases. Muy poca gente puede decir eso. Y que son dirigentes que al final que quedan tan pocos, pum. Esos dirigentes que las bases dicen, ¿sabéis qué? Nosotros encontramos que tenés que pararte de cabeza porque es necesario y ella lo va a hacer. Como decía el Toño, ya no puede escalar más en puestos, ni en sueldo, ni nada. Pero está pensando en el que está más abajo, en el que tiene que escalar, o el que puede subir un poco más sus condiciones de trabajador, de tener mejoras laborales, salariales, como sean. Pero está pensando en él. Acá nosotros lo vemos en distintas poblaciones, aquellos dirigentes que no están ni ahí en sí con sus poblaciones o con aquellos que representan, que al momento de ser elegidos se les olvida. Acá todos critican de que pertenece a la derecha y que ahora le está haciendo el juego, o sea, no el juego, sino que está como a favor de sus partidos políticos y no de los trabajadores, perdón. Si los trabajadores son los que están mandando y ella está agachando el moño y está diciendo, bueno, lo tengo que hacer porque yo represento un grupo de trabajadores. Y eso es lo que se le olvida mucho. O sea, para cuando se conmemora a Clotario Blest, todos estos que están criticando, me imagino que van a tener la fotito de Clotario Blest y van a salir haciendo defensa hacia los trabajadores, a las figuras de Clotario Blest y sigamos sus pasos. Y recitando hermosos discursos, claro. Y todo el tema. De hecho, hay una nota en la radio a propósito de Clotario Blest, que es donde está la entrevista a Clotario, que le hace el cura Infante, en los 80. Agradecemos a la gente de la NEF, de allá de Aysén, quien nos hizo llegar precisamente audio, y en particular a un tipo queridísimo de acá, que también va dentro de esa línea ética, que el caso de Julio López. Ya no está el tema de la NEF, un tema de enfermedad. Mandamos un abrazo acá desde la distancia, un tipazo gigantesco. que se llama Clotario Blés, la boca de mucho, la práctica de poco. Como es lo que es nomás, po. ¿Ah? Así como, ¡ay, qué gran! ¿Cuántos Clotario Blés no hacen falta? Pero la verdad, no lo elegiré porque no te conviene. Claro. esa es la realidad de hoy, po. Ya, muchos de los que van a postear después su fotito o alguna frase, como decís tú, en este minuto están odiando el discurso o la vida que tuvo Clotario Blés. Están siendo súper inconsecuentes. Pero más adelante van a sacar provecho, sí, de esta imagen, nuevamente. Claro. ¿Cómo lo vienen haciendo? Uh-huh. Yo el otro día leía un comentario X en Twitter que decía, que, de hecho le respondí porque me dio mucha rabia, nunca respondo, que decía una mina así como... Yo apoyo las luchas de los trabajadores, pero estos del registro civil se pasaron, así como deberían hacer como... No puede ser tanto, entonces por último deberían hacer turnos éticos. Una cosa así. Estuvieron tres semanas, más de tres semanas, sí, haciendo turno, sí, ético, y no pasó absolutamente nada. Y después el gobierno, cuando empieza el lunes, que empieza con el tema de parar el tema del turno ético para allá presionar, dice, bueno, queremos una señal de diálogo, que por lo menos tengan turno ético. Me estáis hueveando. Estuvimos toda esta semana, weón, con turno ético y no se avanzó ni un milímetro, y ahora nos decís que una señal de diálogo, que siempre estaba abierta acá y del otro lado no se quiso porque no se reconocía de que había este compromiso y se terminó reconociendo que sí existía. Y después decir, pero que tengan turno ético. O sea, yo sé que hay gente que se compra de todo, pero... Es que ahí va también el juego del gobierno con la prensa, po. De cómo sí, la no prensa... Hicimos la culpa al gobierno en términos del conflicto. Claro. Pero no le hicimos la culpa el tema de que hay gente que anda lobotomizada por la vida. Eso es culpa de la gente. ¿No? Es que temas puntuales, cada uno tiene que hacerse culpa. Pero es que ¿cómo explicáis si no es con una lobotomía? ¿Cómo explicáis en un momento determinado niveles de incoherencia? Lo tienes que explicar así, porque si no caería ahí en el tema de que es maldad nomás, po. ¿Cachai? Yo creo que hay un problema, po, ¿cachai? Pero... el gobierno tiene la responsabilidad que le compete, uh-huh, en términos de representación de su propia élite y clase, la cual tiende a proteger. Bueno, vengamos, nadie me va a poder decir que esté el gobierno de los trabajadores, por favor, ya, uh-huh, pero pongámonos serios para discutir. El tema es que cuando uno mira esto, uno... cada cual se tiene que hacer responsable de sus propios dichos. Es decir, incluso cuando empiezan con esta vaina de esto, que son militancia y todo el cuento, claro, hay gente que según la militancia va a tener la opinión del día, pero y cómo le afecta eso a su propia colectividad. Pero más allá de eso, tiene que ver a ti de cosas personales, de las cuales te tienes que hacer cargo. Yo creo que esas responsabilidades en este sentido son personales, te tienen que hacer cargo de eso. Tienen que hacer cargo de eso. A mí me gustaría ver un dirigente como Nelly Díaz que fuera de un partido del gobierno y que movilizara a su gente así, po. No hay. No, po. No existen. O sea, los dirigentes de la nueva mayoría se encargan de bajar paro. Claro. Esa es como su función en la vida. Pero, por ejemplo, en el gobierno pasado yo tampoco me recuerdo haber visto una movilización tan grande. O sea, dejemos afuera a los estudiantes porque se juntan diferentes colectividades y todo. ¿Qué pasó con los profesores? ¿Ah? Uh-huh. El hecho de que, o sea, nos recordamos el telefonazo. Se supone que había una movilización y de un día para otro se bajó por un telefonazo sin preguntarles a las bases, sin nada. Acá este dirigente se mandaba solito. Uh-huh. ¿Ah? ¿Cuántas veces la hizo? Y se supone que era un dirigente de un partido que representa de verdad a los trabajadores. O sea, ¿dónde está la inconsecuencia? ¿Por qué se avala también con estos representantes o estas personas que aman a estos movimientos sociales o a los movimientos de los trabajadores, pero ahora no? Ahora estamos atrás. O sea, ¿cómo se te ocurre? Me estáis afectando a mí. Porque ahora somos gobierno, po. Estáis afectando a, no sé, yo decía, pucha, piensen en esos 7 millones de personas. Piensa en ese grupo de trabajadores. Uh-huh. Eso es, o sea, es nuestra clase, somos los pisoteados, somos un grupo. Y que eso es inconsistente cuando toda esa misma gente que va al registro civil a hacer trámite son trabajadores también, pues, y que deberían estar también movilizándose para tener mejores condiciones. Pero o reclamar directamente al gobierno de por qué no mejora el sistema de registro civil. O el sistema completo. Claro. Sí, eso es. Uh-huh. Que mejore el sistema completo. O sea, estamos hablando de agenda laboral en este minuto, donde se han aprovechado también otro decir, oye, miren lo que pasa. O sea, bueno, de hecho se aprueba la huelga. De eso es lo que ha hecho Festín los medios, claro. Utilizando precisamente la huelga del registro civil para decir que la huelga sin reemplazo no puede ser porque ocurre este tipo de cosas. Y lo están aprovechando a favor de quién. De los mismos empresarios. Los empresarios se están sobando las manos felices en este minuto. ¿Ah? Y un grupo de gente que se dice del movimiento social o que pertenece o que levanta la voz, en este minuto también está pasando a ser parte de ellos. Uh-huh. Sí, eso. Porque se le afecta su certificado de nacimiento. Claro, yo creo que incluso gran parte de la gente que va al registro civil dice ya, bueno, era. Pero siempre muestran en la televisión como la persona ultra indignada que está golpeando las puertas y como que todo se centra en eso. Disculpa, ¿hay una nota sobre una huelga de que no sea así en la televisión? No, pero pregunto súper en serio. Tienes razón, siempre es así. Ah, hoy se fueron los del Servicio Médico Legal, hoy se fueron los del Transantiago. ¿Cómo afecta a los usuarios el paro de este? Y bueno, tenemos... ¡Qué horrible! ¿Alguien, pero insisto, ha visto una huelga en televisión que no empieza así? ¿Ha visto una huelga en televisión que no parta criminalizando y hablando de afectados inmediatamente? De hecho, yo ayer, que trabajo acá y estamos con más gente... mientras estábamos armando algunas cosas, estaba haciendo análisis de discurso y no sé cuántas veces se dijo la palabra paro por parte del gobierno, se lo hablando Marcelo Díaz, se lo hablando Javiera, ¿cómo se llama? Javiera Blanco. ¿Cuántas veces se dijo la palabra paro con daño junto? Este paro que ha dañado a la ciudadanía, este paro que ha generado un gran daño a miles de usuarios, este paro... Paro y daño era lo mismo. En términos semánticos, eso tiene una razón de ser, por si acaso. Y que uno trata de evidenciar a raíz de un análisis de discurso cuando hay una semántica que se instala. Los paros son malos. Los paros afectan. El paro que afecta, le da una connotación inmediatamente peyorativa. Y uno dice, bueno, que lo que pasa es que eso ocurre. Bueno, varios de los que pueden comentar generalmente así de libremente y con esa objetividad racional que tanto admira, pueden hacerlo porque hay gente que peleó para que pudiera hablar tranquilamente. Y se paró en un momento determinado. Los pocos y nada que tenemos, pero tampoco digamos que es mucho, ha sido producto de las luchas que se han dado, que le han dado los que vienen atrás de nosotros y que han generado lo que tenemos. Pa' bien o pa' mal. Nada se ha conseguido sin pelear. Nada. Entonces, criticar a un grupo de personas porque ha conseguido cosas peleando. Y cuando tú no has hecho nada, ¿quién está mal? Insisto, hoy día la torpeza se ve más evidente porque hay gente tratando de cuadrar el círculo. Y que después en un rato más van a estar con un hashtag yo apoyo a la huelga tal. Chipo. ¿Cachai? Siempre y cuando, es como, me acuerdo una historia donde decía, yo apoyo todas las huelgas, menos la de mi empresa. Un militante izquierda, bueno, conocido, pero nada, vamos a ponernos a discutir sobre eso ahora. Pero el tema... está así, está planteado en términos de una evidencia empírica y tratar de darle una connotación, están tratando un montón de trabajadores fachos, después preguntan por qué no nos pescan. Ah, no, que lo que pasa es que la gente está enajenada, no, pues bueno, es que nunca está ahí. Siempre para el lado correcto, porque al final siempre ves tu conveniencia personal. Entonces hay gente que se enoja cuando le dicen, tú eres de izquierda. Ay, pero es que es de izquierda, hay mucha izquierda hoy día. Es súper relativo eso. ¿Ah? No. ¿Qué eres tú para definir? No, hay una historia. Es relativo. Hay una puta cantidad de muertos, ¿cachai? Que pelearon para que se definiera claramente qué es eso. Por eso insisto, hay áreas muy importantes para definir. Y la ética es una de las más importantes. Uh-huh. Entonces, el tema que está hoy día en cuestión va más allá del tema remuneracional, insisto, el tema del bono. Un bono que, insisto, gradual, que va a ser gradualmente, si estáis hablando de bono por hacer bien la pega. Ah, pero es que lo que debieran hacer ellos, po. Ellas, las empleadas del mes. ¿Cachai? Que al final todos quieren que esto sea como McDonald's. Y todo ese discurso de trabajador y vamos el primero de mayo, que ninguna triunfo se ha conseguido sin lucha y todos salen a cubrir el mando, mis fotos de las luchas y todo el cuento, cuando al final, bueno, no, ni cachan por qué. Está exigiendo ser bien atendido como cliente. Uh-huh. Al fin. Y si te atienden mal como cliente, después tricaes contra la persona que te atendió mal. No, es que yo lo que pasa es que yo apoyo luchas de verdad, pues bueno, estas luchas y todo el estas tema. Estas luchas, bueno, piñuflas. Claro, pues bueno, que es solamente conveniencia. Entonces, bueno, pues bueno, mañana supongo que va a armar su comando, bueno, contra la AFP, pues. Y va a ir a sacar ahí mismo de la oficina, en el penthouse del edificio, bueno, a los que nos están robando constantemente. Se cagan entero. Insisto. Hay gente que pelea siempre y cuando no tenga ningún costo. Y eso no se da. De hecho, y eso me hace súper admirable la pelea que están llevando en el registro civil, porque a pesar de todo, de que la tele lo ha criminalizado desde el día uno, desde los discursos del gobierno, de gente que se cree, qué sé yo, líder de opinión, cuestionándole por qué se pararon dentro de la comodidad de su sueldo de tres palos, weón, alegándole por qué el otro ganan un millón. O sea, yo he visto asesores que yo sé que ganan 3,5 millones, alegándole a otro. Y a mí me parece bien que ganen 3,5 millones, si hicieran bien la pega. Pero he visto gente criticando a través de redes sociales y uno sabe quién está detrás de esa cuenta y sabe en qué repartición trabaja, en qué gabinete está. Encuentro inmoral. Pero no por el tema de cuánto gana uno u otro y el que critica al otro porque gana tal cosa, cuando se demostró que no era así. Y hablar, insisto, no, es que, bueno, cualquiera funcionario público, porque están como en el paraíso y más encima quieren más. Mentira. Bueno, hay gente que no conoce el mundo del trabajo, pero ni por si acaso. Mm. Hay gente que no conoce el mundo sindical, pero ni en las revistas que reciben las marchas, pues, bueno. Mm. Ese es un tema preocupante, muy preocupante por lo demás. Pero insisto, las cosas malas, como diría una frase bien famosa como la recordábamos acá el lunes pasado, cuando la gente buena no hace nada respecto a lo que la gente mala hace, termina de la misma forma. Sí, uh-huh. Por eso hay algunos que la pasividad les conviene más que la movilización. Es que sí, pues la pasividad, y también está el estar en contra de la movilización, que es súper aberrante, estar en contra de la movilización. Porque sí, porque está dañando. Y vamos adquiriendo el discurso que repiten todo el día en la tele. Bueno, como decía yo, ahí veis la careta verdadera de la persona. Pues se cae esa máscara de revolución, esa máscara de luchador o luchadora social, porque te está afectando un mínimo. Yo decía el otro día estaban todos despotricando en contra de Walmart por el tema del molde del mueble. Pero todos el fin de semana tienen que haber ido a comprar, po. Uh-huh. ¿Ah? Se les olvida, o sea, está la lucha por el minuto nomás, po. ¿Ah? Pero después ya me olvido, tal, yo ya apoyé por Twitter, ya dije lo que tenía que decir, por lo que yo pensaba. ¿Mm? Y lo vemos con diferentes marchas, o sea, con diferentes movimientos sociales. Los estudiantes son flojos, los profes, pucha, por culpa de los profes, cuando estaban movilizados los cabros no tenían clase. ¿Qué tipo de educación era la que íbamos a recibir? ¿O que estamos recibiendo hoy en día? ¿Ah? O sea, cuando marchamos por el aborto, es que todas quieren tener guaguas así, po. ¿Ah? No haber una responsabilidad y te vayan un sinfín de cosas más. Se supone que somos una propia clase, una misma clase, y nos defendemos y luchamos nosotros. Pero cuando se te pasa a tocar... Es que hay muchos que se sienten superior a eso. Claro, po. O no querés ver más allá de tu nariz porque no te importa. O es por ser el popular. Ya eso lleva adelante con la opinión de esta persona, de que decía algo así como... como a mí me afectó, entonces yo estoy en contra, estoy a favor de todos los trabajadores, pero no cuando me afecta a mí. Claro. Entonces yo le ponía así como, yo apoyo a todos los homosexuales, pero no que sean afeminados y que a mí no me molesten. ¿Cachai? Es como el mismo discurso. Po. Claro. Es súper enfermo. Yo lo veo en Twitter, o sea, contra más seguidores tenga, a ese sector me voy, po. ¿Ah? Claro, también. Como decía Antonio, ¿ah? Es como donde calienta el sol. Donde esté la opinión, yo voy a estar dando mi opinión también favorable a eso. Según el hashtag del día... Claro, me movilizo y todo. Pero esta es mi ideología. El hashtag que se pueda ordenar desde algún lugar, consultora o lo demás, y decir, ya, vamos a desvirtuar o a minorar el impacto de un tema de movilización. Yo insisto, de la última huelga no conozco ninguna que no se haya criminalizado. Desde pasando en los portuarios, pasando sí. Por el tema de los trabajadores, ahora los mapuches tienen la culpa porque bueno, se quieren intentar ahí a hacer la consulta indígena donde no les preguntan nada tampoco. Entonces, no, es que ellos están culpables porque están perdidos, ¿eh? No entienden este gobierno de unidad popular. Entonces al final uno ve ahí que el tema es mucho más profundo, pero insisto, relatado ya cuál ha sido el recorrido de este paro, que insisto, tiene mucha gente afectada. Yo no conozco a nadie que esté contento porque en un momento determinado, no sé, pues no voy a renovar carnet o un trámite porque uno no va por gusto al registro civil. Pues ya, insisto, es que hay gente que necesita, obvio, pues uno es como cuando hay el tema también del paro de la salud y dice, ay, pero la gente se quiere atender. Bueno, cuando no hay paro, las cosas siguen igual, pero no tienen ningún problema en pasarle 3 pesos al sector privado y 1 peso con suerte y, pero cuídalo bien, al sector público. Y son ellos mismos. Claro. Entonces, al final uno se da cuenta de que, claro, puede estar muy relativo lo que es el de izquierda o no hoy por hoy, pero es importante que empecemos a precisarlo entonces. Uh-huh. Es importante que empecemos a precisarlo. Y yo parece que hoy día es un desafío extremadamente importante. Todo nos dice, Corte rechaza recursos de parlamentarios contra el paro registro civil. No, si más encima... esto que dice Pablo en la vida es increíble. Así como Silver igual que Rifarca y siempre quedan como hueones. Siempre quedan mal, pero... Pero ya están trabajando para eso mismo. Dice Maicha Rodríguez, la Marce, es antiético omitir debilidades del Estado y peor defenderlas. Hablan de crisis de confianza y es estallido de corrupción. Entonces, es un tema. Dice Daniel Papich, o más conocido como Papichulo, que eso es porque las luchas ahora se ven como una transacción. Me movilizo solamente si voy a ganar yo. Y además, si eso es seguro. Sí. Uh-huh. Obvio. Sí. Igual, a mí me llama la atención el tema de que se han naturalizado tanto las palabras de Javiera Blanco desde los diferentes ministerios que ha estado. Siempre es el tema de yo no amenazo. Esto no es una amenaza. Pero vamos a tomar acciones, pero y no les vamos a avisar. ¿Sabéis que me imagino la matona del curso? Típica mina, así como, yo no te amenazo, yo te voy a llegar y te voy a pegar nomás, no te aviso. Y ha pasado tan así como, son muy pocos los que se quedan con estas palabras de esta señora. Llega a dar, en realidad, una persona así, en un gobierno que se dice socialista, en un gobierno, o sea, está mostrando de verdad la cara que tiene el gobierno. Porque nadie la sale a desmentir ni decir, oye, ¿sabes qué? Párala. ¿Te estáis yendo al chancho o estáis siendo demasiado, no sé, fascista, facha, como queráis ponerle? Pero hay uno, hay muchos que le aplauden. Pero bueno, el gobierno actuó así en cada movilización, por el tema de la CTC, por ejemplo. Claro. Que murió, que fue asesinado por los pacos. Nelson Quichillao. Y nada, pues. Continuamos, así no, esto afecta al país y todo el tema. Y siempre con lo mismo, pues. Y por no dar los beneficios que los trabajadores se merecen. Claro. Jimena Rincón hablando de que es un derecho a hacer un trámite. De verdad me causó mucha gracia. Y ministra del trabajo, por loco. Claro, po. Del trabajo. Supone que están promoviendo una reforma laboral. Ahí va también, po. ¿Ah? Como decíamos delante, el empresariado se está lavando las manos felices, aplaudiendo acá con todo esto que está pasando, porque se está mostrando en realidad a quién va a favorecer esta reforma. Uh-huh. Sí. Sí, el discurso oficial. El claro. Discurso oficial que está hoy día... de parte del gobierno es el discurso del empresariado y listo, y armando todo eso para que no haya reforma laboral, o para que haya una reforma laboral acorde a las necesidades del empresariado chileno. Claro. Y me quedo con las palabras también de Raúl de la Puente. El hecho que este gobierno se moviliza rápidamente en mesa de conversación, pero ¿con quiénes? Con los camioneros, con la CPC, con la SOFOFA. Claro. Y para allá no hay con más. Con la, ¿cómo se llama esta cuestión de los apoderados? La CONFEPA. Al tiro. Movilización de ellos, mesa al tiro. Movilización de trabajadores, maní. Como decía Nelly Díaz, mandaron asesores. Burgos recibió directamente a los camioneros. Sí. Ahí no hubieron asesores de por medio. ¿Se acuerdan el paro docente? ¿Ya? Y cómo salían varios a criticar, porque, valga la redundancia, se criticaba el paro docente, porque los niños estaban perdiendo clase. Sí. ¿Usted ha hecho un paro donde ha parado algo? Sí, porque con esa lógica no se puede hacer nada, pues. No hagamos barricada porque, bueno, vamos a afectar al libre tránsito de los ciclistas. Bueno, es que no nos parimos porque de una u otra manera vamos a paralizar el tema del servicio de esto. Mejor no paremos nunca. No, mejor no hagamos nada, pues. Y nos quedamos así, no afectemos nada. O paralicen durante la noche mientras las empresas no producen, para que no afecte. Claro. De hecho, como dice Lisa Simpson, dice... Atienden como la mierda, trabajan mediodía, váyanse a la cresta. Me encanta esos argumentos así como de peso. Así. ¿En serio trabajan hasta el mediodía? De hecho no, po. De hecho no trabajan hasta el mediodía. No, pero ella dice que sí, pues entonces yo le creo porque ella tiene razón. La atención del público hasta el mediodía, hasta 2 de la tarde. Sí. Pero después se tienen que quedar hasta las 6. Ese es el tema, po. Ah, pero es que eso no lo vemos. Si yo no lo veo, yo asumo que no están trabajando. Aparte de trabajar con público, ¿a quién se lo dais? Vamos a eso también. Trabajar con público, atendía a cuántas personas diarias. Y siempre, claro, y mantener siempre la sonrisa maravillosa atendiendo, igual difícil, cuando tenís hambre. Tenía un cabro chico enfermo, un sinfín de temas. Cuando te afecta a ti, es importante, es que nadie te comprende. Claro. Ahí está, po. Está, como decía alguien por ahí, es el pensar en el dolor del otro, del que está sufriendo más allá, aunque sea pasado tu frontera. Nos gusta mucho hablar del Che y de llevar ahí, poner su foto y todo el tema, pero solamente cuando me importa a mí. Acá es simple, es ver que la lucha del otro, si consigue fruto, también me voy a ver beneficiado yo, porque sé que voy a poder luchar y voy a conseguir lo mismo. Pero parece que más allá no les interesa a muchos. Viven en ese individualismo, en esa conformidad. Sí, pues como cuando hay paralización de micros, por ejemplo, y tengo que llegar rápido a un lugar y... Tenés que llegar a que te negren. A eso tenés que llegar. Sí. Me pasaron un parto, estaba sacando una foto porque estaba una congestión en la línea del metro y era para mostrársela a mi jefe que estaba con problemas, pero me fui con un parto. ¿Cachai por lo que estáis sacando la foto, no? Pero eso no fue la noticia. La noticia fue el parte. Claro, no la movilización de los trabajadores. Claro, ni por qué el cabro tuve que sacar la foto para demostrarle al jefe que estaba llegando atrasado, para que lo negaran todo el día. Sí. Y no perdiera la pega. No sé, si empezáis a pensar y a juntar. Es como decía el Toño, este paro del registro civil ya está mostrando muchas cosas. Claro, define posiciones. Toda la gente que dice que está con los trabajadores y que sale para el primero de mayo a marchar. Ahí con la Junta Comunista, qué sé yo. Y no, po. Y aquí no, po. Cuando hay gente que dice, revisen, por ejemplo, aquí estoy en Maximiliano Pacheco, un militante de gobierno siempre puesto, dice, revisen los sueldos en Chile Transparente. ¿Le revisamos el sueldo a él? Entonces, ¿también? Apoyamos según el sueldo, entonces yo no apoyo a la ministra porque gana 3 veces, 4 o 5 veces más. Y yo no lo apoyo a los diputados ni a los senadores porque ganan 4. Y que también, ¿cuánto? Cuando hacen reajuste ellos se ven beneficiados. Ellos se ven, y más beneficiados que el resto de los trabajadores. ¿En serio? ¿Qué es por eso? Me acuerdo el viejo clase de marxismo que no podrán alguno probablemente ya recordar. ¿Quién era Marx? Era un comediante, tenía un hermano. A propósito del tema de la explotación y de la plusvalía, no tenía que ver con quién gana más o quién gana menos, sino cuántas ganancias se genera respecto a la fuerza de trabajo que se aplica. ¿Con cuánta plata se queda el empresario de tu trabajo? Aunque a muchos les sorprende, los mineros son los más explotados, respondiendo el tema de las mismas ganancias que generan y de las cuales les sacan precisamente el tema de la plusvalía. Y uno mira eso. Es como, lo que pasa es que si ganan mucho. O sea, insisto, que a mí que te izquierda me diga que los trabajadores ganan mucho, hablan de Chile. Es como cuando te hablan y te hablan de promedio, es como cuando te hablan de ingreso per cápita en este país. ¿Cachai? Que todos los reímos y decimos que bueno, qué mierda. Pero no, al final ellos terminan justificando. No, pero es que el promedio de ellos es como de 1,000,000 y tanto. Bueno, la mayoría de gente gana 400 lucas. Conozco un montón de gente que trabaja en el aparato público. Y discúlpame, millonarios no son. O sea, con un nivel de precariedad enorme. Ah, pero es que en el mundo privado hay más precariedad. Y ahí celebramos eso. O sea, insisto, ¿cachai? Que al final es como, no es mejorar, es que todo esté mal. Eso. Si usted no se para o el cobarde, todos tenemos que no parar. Entonces tenemos que seguirnos ahí sentaditos, tranquilitos, porque ganan mucho. No, en serio, ¿qué es el argumento? Y decirle a una persona que gana, porque el promedio de sueldo está entre con los 570 mil pesos. Cuando tú dices un promedio, pues desde el más alto este, está como 600, imponible, pues ahí se cuenta el 20% y otras cosas más. Ya, ok. ¿Alguien me puede decir que eso es una millonada? ¿Alguien me puede decir que eso es mucha plata? No, lo que pasa es que algunos pagan ganan menos. Ya, pues, pero ¿qué pasa? Que no nos paramos precisamente y ganan más. Ah, es que vamos a afectar la economía, vamos a afectar el gobierno, el crecimiento, y bueno, todo el cuento. En un país donde trabajar vendiendo Super 8 una vez a la semana es considerado tener trabajo. Listo. ¿Nivelar para abajo es la consigna revolucionaria del día? No, anda a joderte, ustedes no son revolucionarios. No lo son. Lo pensaba, ¿te acuerdas de los jardines, los BTF? ¿A quién pertenecen al final? ¿Quién lucha por ellos? Son entidades públicas también. Pero cuando tienen que luchar por los derechos, el gobierno los patea porque no pertenecen al gobierno, sino que son parte de Integra. ¿Y a quién está a cargo Integra? Según Integra está a cargo el gobierno. Sí. Pero según Integra, por ser BTF y estar les pague las municipalidades, siendo que el sueldo lo manda Integra, pero la municipalidad se encarga de entregarlo, pasan a ser municipales. Y cuando se tienen que parar y tienen que pelear sus derechos para estar a la par junto con las otras tías de los otros jardines, resulta que la municipalidad también los patea y les dice, no, pues ustedes son parte del gobierno, no son parte municipal. ¿Alguien se ha enterado de esas luchas? Es que las tías se paran, tienen 2 meses de vacaciones, polle. Tienen una semana en invierno, ¿quién tiene eso? Ya, ¿y? ¿Cachai? lucha porque tengáis dos meses de vacaciones, po. Claro, po. O primero infórmate a ver si es verdad que tienes, claro, estos dos meses. De hecho, no son dos meses, son como tres semanas. 21 días. Sí. Infórmate, po. Y si querís conseguir lo que según tú ellos tienen, bueno, lucha, po. Movilízate. Pero no desmovilices o no critiques al otro. Qué bueno, tienes que decir qué bueno que tengan harto tiempo de vacaciones o que tengan horario que puedan llegar temprano a sus casas, etcétera. No, y si tú no lo tenís, entonces lucha porque si lo tengas, po, que tengas tiempo de descanso necesario con tu familia. Claro. Pero no. Empezáis a pensar, empezáis a averiguar de cada movilización. Veía un tipo que decía, oye, ¿qué les importa a usted el paro del registro civil? Si son unos desclasados, no piensan en la gente. Veamos el paro de tal AFP que está ahí para. Uh-huh. O ISAPRE, no me recuerdo qué. Pero son dos movilizaciones, son son trabajadores, todos. Sí. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te afecta a ti? ¿Que no puedes ir a hacer tu trámite? ¿O que está afectando el gobierno al cual adhieres? Eso es. Pero bueno, insisto, esto da para largo. Y un tema que está puesto en la palestra, insisto que ha sido muy... dice Vladimir, a propósito de la pregunta que hacía ahí, antes de irme a otra cosa, Vladimir Tapia dice, los sueldos en los BTF son harto más bajos que en los jardines Junge. Sí, y que los integra. Uh-huh. Lo que está... De otra vez conversábamos con una de las tías, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo. ¿Mm? Bueno, esto da para largo, pero yo insisto, ha sido súper... de lo rescatable de todo esto, es que plantea posiciones. Y eso a mí generalmente me agrada mucho. Cuando ocurren situaciones como esta u otras parecidas y todo lo demás, y marca posiciones... Y uno puede apreciar los argumentos que hay detrás de eso, es súper bueno, porque nos plantea desde una posición en la cual uno va viendo cuál es la postura real que tiene una persona. Por eso hacía también alocución y hacía recuerdo un poco a esta figura de Trumbo, porque uno podía criticar muchas cosas de él, pero en el momento que tuvo que defender precisamente su linealidad política, ética y todo lo demás, lo hizo. Eso es lo que importa. Y aún sabiendo las consecuencias. Y esto en términos de ejemplo, no quiero hacer ni una loa, ni oda, ni culto al caso de Nelly Díaz, pero me parece súper relevante un tema que acá se viene discutiendo hace muchísimo rato en este programa, que vemos movilizaciones todos los días, que vemos un montón de situaciones del trabajo diario que nos toca ver también desde acá en términos de lucha, de reivindicaciones, etcétera, etcétera. La función que debe tener un dirigente o una dirigenta. Y es representar a sus bases. Eso. No hay ninguna afiliación más que esa. Nada más importante que eso. Entonces cuando decía, esto es una jugada de, qué sé yo, en el IDEA. Podría estar llamando a paro sola. De hecho, por ejemplo, el caso de la derecha. Cuando saca el tema de la Confepa, logra hacer una marcha y sería... Porque la derecha no necesita hacer grandes cosas ni tener mucha gente para poder presionar a las clavijas que tiene que presionar. Y lo hemos visto constantemente. De hecho, una marcha y se cambió completa la ley de inclusión escolar y terminó siendo lo que es. Que es subsidiar el lucro en la educación. El paro camioneros, pues. Y ya tenéis militarizada toda la zona de la Araucanía y además se creó una nueva zona de carabineros en el mismo sector. Hay resultados inmediatos, ¿cachai? Para ellos. El otro día cuando viajó, ¿te acordás que tuvo que viajar mi mamá urgente al sur? Y decía, pues, le llamaba la atención de que un camión con madera iba con dos furgones adelante y dos furgones atrás. Uh-huh. Dijo, y otros camiones, dijo, con diferentes cargas de fruta o cualquier cosa que fuera, papa, lo que... Nada. ¿Por qué van con escolta? Claro, ¿por qué? ¿Cuánto recurso se gasta ahí? ¿Cuánto recurso para resguardar estos intereses de las forestales? Donde ayer también leíamos que, por ejemplo, que no encontraron nada más lindo que regalar 20.000 eucaliptos hacia las familias que quisieran. Cacha. Eucalipto. Claro, en la Araucanía. Bello. Sabemos que el eucalipto y el pino, que está todo, que dicen, bueno, parte del argumento de este del DF, el DF 701, que dice que esto ayuda para forestar toda la zona. Al decreto forestal, el decreto que viene de Eure, que fue, de hecho, todavía está en el Congreso, porque este gobierno ha planteado una prórroga. Claro. En vez de quitarlo, como siempre se ha prometido, esto porque esto fue un tema que se hizo a sangre y fuego. Tengo que recordarles que hubo una dictadura de la cual no solamente se vinieron a beneficiar algunas empresas, sino que fueron sustento logístico para la misma. El caso del tema de la CMPC, del Grupo Mate, que una de las grandes beneficiadas junto al Grupo Angelini de lo que es el decreto forestal 701. Bueno, en vez de quitarlo y todo el cuento, este gobierno envió un proyecto para prorrogarlo. O sea, para darle más años en la que se siga ocupando el decreto forestal 701. Claro. Y mientras que se aprueba, una demanda histórica de los trabajadores en este proceso en el que avanzamos hacia el socialismo, claro, o algo parecido, qué sé yo. Debieran cuestionarse los revolucionarios. Es que militante de derecha la tenga más clara que muchos de pseudo izquierda. Insisto, yo eso un poco. De hecho, claro, vuelvo a insistir, yo, que me tocó también reportear ese paro del registro civil, recuerdo perfectamente del día, de hecho lo decían algunos funcionarios con los que nos conversaban, no estaba de acuerdo con el paro, obviamente igual le llegaron más de alguna chuchada, tanto directo por teléfono, etcétera, con el gobierno de Sebastián Piñera, claro, se pararon igual. Porque se debe a las bases. Pero ¿a quién más se debe un dirigente si no eso? ¿A quién más? ¿Se debe algo más? Pues yo siempre quedé un poco también en esa línea que en un momento tenía Claudia Robles, que decía, bueno, si milita, se milita en la clase, nada más. Claro. O sea, si usted está de dirigente en un lado, responde a esas bases. No como otros dirigentes que se juntan con sus propios dirigentes y llevan, ajá, a la asamblea así como, vamos a hacer esto, ustedes acaten, en vez de que salga de la asamblea. Claro. Y son de izquierda. Es un problema no menor. En fin. Vámonos a un tema que yo no sé cómo tocarlo ya a esta altura. Vamos. Que tiene que ver con las declaraciones que hizo ayer el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez. Y digo, no sé cómo tocarlo, pero no sé si tocarlo como en la tecla humorística, en la tecla de emputecimiento. ¿Cómo tocar el tema de Andrés Benítez, que no es la primera vez que se mandó una frase extraña? Quiero contextualizar esto. ¿Cómo se da? Porque algunos dicen que uno descontextualiza y saca de contexto y todo. No, de hecho, generalmente lo que nosotros hacemos, incluso las notas, y a veces demora mucho trabajo que no se ve, pero ahí detrás, es contextualizar. De hecho, habíamos puesto nosotros el video donde salía esta exposición, el cual fue bajado. Esto fue en un encuentro entre Radio Duna y Radio Cero que cumplían 20 años. Entonces era como encuentro de una 020, una cosa así, era el llamado, un seminario en el cual conversaban con distintos líderes sociales, políticos, etcétera, de la opinión pública. Así. Bueno, dentro de los invitados estaba Andrés Benítez, que es rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, una de las universidades de la élite del país, junto con la Universidad de los Andes probablemente, y están hablando del clasismo. Y cuando se habló del clasismo y le pidieron la opinión a Andrés Benítez respecto a eso, que de hecho me acuerdo que hay una pregunta al público, esto lo digo porque yo escuché el tema completo. Obviamente extrajimos la parte donde él hace su intervención y la explica, y que incluso se empieza a enredar. Hay una persona al público que le dice, ¿por qué a usted le gustan tanto los ricos? Su preferencia es los ricos. De hecho hay una risotada y empiezan a hablar clasismo, está hablando ¿cómo se llama? Felipe Berrío, que estaba también invitado ahí, el sacerdote jesuita. Habían otro gente ahí en el panel, el rector Carlos Peña, otros más. Y le preguntan a Andrés Benítez. Y él se empieza a enredar un poco, empieza a decir, bueno, el clasismo es una cosa que existe, es un poquito difícil de explicar y todo el cuento. Y ahí dice, bueno, yo obligo a mi alumno una vez al año bajar a Peñalolén. Es hermoso, es decir, bajar a Peñoles, la gente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez, recordándole al rector de que la universidad está en la comuna de Peñoles. Bueno, ¿cachai? De hecho, decía, le pedimos disculpas a los vecinos y todo lo demás. Pero ellos bajan a Peñoles. Uno dice, no, es que quiso ser más literal y todo el cuento. No, de hecho se termina enredando. Por eso es bueno escuchar el tema del contexto. Y dice que al final es un tema natural. Y él da como ejemplo lo que pasó con el colegio San Ignacio del Bosque, por si acaso. Que está por allá por Tobalaba, si alguien no lo conoce. Y que el colegio San Ignacio tuvo una política de integración. Y dice, su hijo fueron ahí, pero la gente rica, lo empieza a contar ahí, se fue yendo. Y de hecho se fue de ese colegio porque a los ricos no les gusta la integración. Porque al final el tema del clasismo es un tema natural, es lo que termina diciendo Andrés Benítez. Esa es la parte final de su intervención. Pero cuando él empieza a hablar, dice que bueno, que sus alumnos van en un auto, entonces pasa por las poblaciones, pero sin mirar. Entonces por eso él una vez al año lo obliga a bajar a Peñarolén, ¿ah? Bajamos para abajo, para que conozcan la realidad. Ahora, no sabe si eso ayuda o no y todo el cuento, pero por lo menos una cosa bonita, el turismo social, como se le denomina habitualmente. Y esto despertó una ola de crítica. El video había sido subido, de hecho, estaba subido minutos, de hecho, nosotros estábamos haciendo la nota, estoy contando parte también del trabajo que se hace acá, con el video que explicaba y también contextualizaba el tema de gesto, y es importante ver eso. Fue bajado a los pocos minutos. Fue bajado por el propio usuario que lo subió, que en este caso era el caso de Radio Duna y Radio Cero. Parece que hubiera un par de llamados ahí, una impresión así como, ah, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo, po? Estamos hablando de Andrés Benítez, el mismo que dijo en Tolerancia Cero que si los pobres no tienen plata para ir a la universidad, ¿para qué cresta para la universidad? Ese Andrés Benítez. En contra de la gratuidad universal y todo el tema. Eso lo dijo en un programa, si es verdad. De hecho, está, les puedo mostrar, escuchar. ¿Y cómo, por qué van a ir a, por qué quieren ir a la universidad si no tienen plata para pagarla? Plata, sí. ¿Para qué van a la universidad si no tienen plata para pagarla? Eso lo dijo en un programa. Bueno, él es el referente de clasismo en todo caso, po. O sea, con todas las declaraciones, o sea, que da. Hello. Claro. O sea, yo igual ayer lo leía y puse así como, bueno, a mí, yo llevo a mis cabros chicos de repente a dar una vuelta para allá, para arriba. Para que no se les olvide quién es el enemigo. Ya, ¿qué clase es la que tiene que amar? Mala, sí. De sí, partida no debería obligar a los cabros chicos, creo yo. No, yo no los obligo, los llevo. Acabáis de decir que obligáis a los cabros chicos a marcar las casas para robarlas. Es un paseo. Ya. A ver los lindos jardines que acá no tenemos. Porque el pasto crece diferente. Después pero, viene, ¿por qué Carabinero viene y me llama? Hoy está detenido Samito acá y todo el cuento. Voy a andar ahí. De Monrero. Haciendo alunizaje. No, el niño araña. Claro, el niño araña. Ojalá no esté escuchando, que se le ocurre cada cosa. No, pero en realidad... y no, ¿sabéis qué? Yo me recuerdo un reportaje que salió un tiempo atrás o años atrás con el tema de la cota mil. De que así como... Pucha, hay veces que dejamos de comprar un combo en la... bomba en el servicio de bomba, la chela y todas esas cosas, de 4.000 y tanto, pero eso lo donamos así como a los pobres, y bajamos también una vez así de Plaza Italia. ¿Qué te pasa? Bueno, te sabes porque se llama cota 1000, ¿cierto? Claro, pero por los 1000 metros sobre el nivel del mar, claro. Exactamente, en términos de altura, y de ahí viene y se acuñó en un momento determinado, porque esto es bastante nuevo lo de la cota 1000, uh-huh. No es tan viejo, por lo menos en términos de concepto utilizado en nuestro lenguaje. Y esto tiene que ver con un tema geográfico, porque efectivamente, cuando uno mira en términos demográficos e históricos, el movimiento que ha tenido la élite en Chile ha sido, en términos expansivos, de alejarse cada vez más de los pobres, po. Ahora, el tema es que los pobres, weón, se roban los autos de ellos mismos y llegan hasta arriba a robarlo. Entonces, estamos en el caos máximo, po, weón. Oh, my God. Sí. De hecho, en cualquier momento aparece un domo. Y todas nuestras comunas quedan dentro del domo para que no nos vayamos a meter para allá. Una burbuja. No, pero de verdad, a mí me molesta. Me molesta, me causa rabia, me causa indignación. Más encima que este tipo sea rector. O sea, ¿de dónde? Es el clásico ejemplo de clasista de que no tiene cómo responder y sale como que, ay, yo a mis estudiantes los hago bajar un... O sea, no sabéis ni dónde estáis ubicado primero que nada. Es una falta de respeto gigante. No saber dónde está ubicada tu propia universidad, la que tú regís o la que tú controláis, como queráis ponerle. ¿Ah? Y lo otro es decir así como, una vez al año, o sea, ¿qué te pasa? Se supone que estáis educando o formando personas. Escuchemos el audio precisamente de lo que dijo Andrés Benítez, rector de la Universidad de Adolfo Ibáñez. Esto fue el día de ayer, a propósito cuando le preguntaron por el tema del clasismo. Bueno, esto respondió el rector Andrés Benítez. Son gente muy cercana a la casa por múltiples razones, y la idea es que en este panel nos escuchemos, pero sobre todo nos interesa escucharlos a ustedes. Perdón, me confundí, puse el audio completo, así que voy a poner la parte del rector, solamente el rector Benítez. Uh-huh. Pues este es toda la intervención. Ah, por así decirlo. Ok. Eso, ¿cachai? O sea, lo hago que bajen a Peñalolén y que los mismos estudiantes te salgan a decir, hey, pedimos disculpas, estamos en Peñalolén. Loco, de verdad, qué falta de respeto, qué... Pero ojo que la Universidad Adolfo Ibáñez es de las más cuicas también. O sea, es una de las universidades de la élite chilena. Claro. Junto con la Universidad de los Andes o Putey. Pero, o sea, ¿tú sabes dónde estás ubicada? Claro, po. Por último, po. ¿Ah? Es chistoso. Sí, po. Así como lo hago bajar a Peñalolén. Una vez al año. Para que vean la realidad. Y eso es como triste. Ver la realidad. Y una vez al año la veis. Sí. ¿Qué te pasa? Uh-huh. Bueno, también lo podemos meter así como cuando al cabro le hicieron esa cuestión de que estaba secuestrado y que el pobre cabro no ve noticias y estaba estudiando derecho. O sea, tampoco veía la realidad. No sabía que se hacían estos robos así. O sea, ¿en qué mundo viven ellos? Y son los que más adelante, ¿para qué estamos con cuestiones? Son más adelante los que van a dirigir, porque de ahí sale toda esta clase política y estos empresarios, los que dictan normas, po. ¿Ah? Son los que te dicen, ¿sabes qué? No sé, pues queremos esta ley nos va a favorecer. Ahora sí que sí. Ya. Es que me había confundido y puse, para que vean también de que escuchamos la cuestión entera. Esta es la intervención del foro completo de una hora y algo. Esta es la parte de Andrés Benítez, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuando uno educa, ¿no es cierto? Y Felipe sabe también como esto, uno hasta dónde llega en este tema. Yo tengo que obligar a mi alumno, y lo obligo una vez al año, a bajar a Peñalolén, a hacer trabajo social, y después le digo, bueno, ¿qué días conocieron? Los alumnos míos pasan por la mitad de una población que antes era campamento todos los días. ¿Lo hacen ellos mejor? No. Pasan en sus autos lo más rápido posible, ¿no es cierto?, para llegar. Claro, pero entonces, la experiencia... ¿Y qué tengo que hacer yo? Decirle, oye, ustedes tienen que ir hacia abajo, ya, se los incentiva, la pastoral que tiene algunos alumnos, vayan a esto. Pero ¿dónde está el problema? Yo, están sus familias probablemente, así fueron educados, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿qué pasa si un tipo me dice, sabe que a mí me da lata mezclando? Y te voy a decir más, mi hijo estudia en el Colegio San Ignacio, que es un colegio que integró, o que intenta integrar, ¿no es cierto?, porque tiene matrícula diferenciada. El ejemplo más claro es que al Colegio San Ignacio se le fue la clase alta. ¿O no? Se fue yendo la clase alta porque no le gusta integrarse a la clase alta. ¿No? Y al final, ese colegio un día, un colegio de clase media y clase, no sé si baja, pero clase media, ¿no? La clase lo abandonó. Entonces, hay una cosa muy natural en esto del clasismo y yo la verdad no sé bien cómo se soluciona. Ese final es mejor, al final no sé cómo se soluciona. Yo hago esto porque la verdad igual el turismo social, que los papás no quieren que se mezclen. Fíjate que a mí me agrada cuando aparecen este tipo de cosas, más allá de podemos tratar de justificar lo que dice, él tiene razón, sí, es una realidad. Por lo mismo me agrada que aparezcan este tipo de cosas. De hecho, estoy cachando que me agradan muchas cosas ante los conflictivos. Por eso quizá tantos problemas en la vida. Pero el que se revelen cosas así como, esto es lo que pensamos, es verdad, ocurre. A la gente de la élite no les gusta, po, ¿cachai? A los ricos no les gusta mezclarse con los pobres, ni con los que se creen clase media, arribista, lo que conocemos generalmente como cuico. Los cuicos, cheto en Argento. Esa es la gente arribista. Es la que cree que tiene más, que vive allá, que se dio Providencia, Las Condes, todo el tema. No, estos güeyes viven arriba los Andes, ¿eh? Así como... Bueno, viven en el refugio... en el pasado Farellones, así. ¿Por qué? O se fueron a Chicureo, a la cresta del mundo, para que no pueda entrar nadie. ¿Y qué? No, pues bueno, no te acerqué, ¿cachai? ¿Por qué? Porque siempre ha estado el miedo. El miedo constante ahí. ¿Ustedes no sé si vieron la película de Scorsese, Pandillas Nueva York? Que trabaja el gran Daniel Day-Lewis. ¡Qué buen actorazo! No, aparte que luego está piteado el mate, pero es actorazo. Y en un momento determinado viene como la revuelta. Pues está la cagada, todo el cuento que tiene que ver básicamente con los orígenes de los Estados Unidos como tal, como lo conocemos. Y en un momento los pobres como que van a las calles de la gente adinerada y deja la cagada. ¿Sí? Que ese fue un tema que marcó mucho también a la historia de Estados Unidos, como marcó la Revolución Francesa en un momento determinado la Europa. Esta cuestión de que en un momento esta borda, desadaptados, esta mugre social llega, insisto, como una horda a vaciar sus casas, llega en definitiva la apocalipsis social, esa que en un momento determinado la gente probablemente en el periodo de la OP pensó que iba a ocurrir y que iban a llegar corriendo a sus casas, a sacarlos de ahí, porque era muy grande para que vivieran tres personas, qué sé yo, y podían vivir más familia. No, porque, y ahí viene la discusión individualista, a mí me ha costado, no te costó a ti, me costó probablemente a la herencia que estaba, pero este es el gatillante del miedo, que hace que de una u otra manera la élite no se quiera relacionar con gente que no es de su clase. De ahí viene el tema de la endogamia, que no es broma. O sea, el tema parentesco y familiar en la élite chilena se da muchísimo. Y por razones obvias. Porque no hay un tema, aunque no se revele, como de contaminar, como de mundos que no se deben tocar. De hecho, la mayoría de la gente no conoce a la élite de este país. No. En raras ocasiones confunde al cuico, sí, al que está en el... confunde al bloque en el poder con el bloque dominante. Y no son necesariamente lo mismo, lo hemos explicado un montón de veces acá. La gente que está en la moneda, por ejemplo, no es la élite necesariamente. El títere. Ocupa cargos gerenciales y todo. De repente ocurre. Ah, de repente ocurre que se hay en un lado y en otro. Pero esta gente no es necesariamente esta aristocracia criolla que existe por lo demás y que se relaciona consigo misma. Esa que tiene un cierto asco al new rich, al nuevo rico, al profesional joven que le ha ido bien y que pretende ser como ellos. Uh-huh. Sí que no, como más lejos, como que tiene lugares exclusivos para vacacionar, porque para que no se mezcle con, no sé, pues cuando empieza a llegar, de hecho, mucho profesional joven que quiere demostrar su estatus, se empiezan a correr. Sí. Y eso ha sido una historia por lo menos de fácil 150 años, que se pueden analizar, de hecho, así. De hecho, hay estudios reales y potentes respecto a esta arquitectura social, particularmente lo que es Santiago, la región metropolitana, respecto a eso, de gente que se fue a vivir, no sé, que vive incluso cerca de lugares bastante pobres, pero en guetos. Está el caso de camino allá Lonquén, por ejemplo, hacia Maipo, por ejemplo. Uh-huh. Lo mismo. O sea, yo me acuerdo que una vez me tocó ir a tocar ahí a una banda. Eso no era una casa, esa weá era una mansión. En serio, o sea, como soy pobre me asombran muchas cosas probablemente, pero sé distinguir algunas cosas de otras. Y es una mansión, o sea, el parque estaba dentro de la casa. Uh-huh. Y gente se ha ido corriendo, como la que se va hoy día a Chicureo, ¿cachai? Que es colina, que hay un montón de pobreza. Está la cárcel, ahí mismo. Pero muchísimo para allá está esta cosa que tiene una entrada gigantesca, porque tenéis varios kilómetros antes de llegar a la primera casa. O si no tenía auto, está ahí frito, o sea, sí, Colin, para contar. Y colindáis con el campo de golf. Bueno, lo mismo en el caso de la Dehesa o lo Barnechea, por ejemplo, el caso de lo Barnechea es llamativo, el caso de la vuelta a Valle Huechuraba, el sector norte, por ejemplo, de Santiago, en cuando tú retrocedís fácilmente 30, 40 años. O sea, vais por caminos de tierra. No sé, está la Universidad Mayor, por ejemplo, como en la falda del cerro ahí arriba. O sea, en la falda del cerro, en la cima del cerro. Sí. Una vez, me acuerdo que andábamos por allá, nos invitaron a un estreno de una película de un amigo. Yo casi me apuné, pero el tema es que para llegar allá, como los que no teníamos auto, teníamos que llegar en una micro hasta con una pasada de Américo Vespucio, y de ahí era como un camino rural, rural, retrocedía 40 años de casa que tuve ahí en zonas de campo, de hecho era una zona de campo. Y ahí para arriba vais subiendo a un cerro donde está la universidad, que mira hacia abajo y se ve la ciudad también. No se mezclan, porque para llegar ahí la idea es que tengáis auto. O sea, si, por ejemplo, un amigo el que estudiaba ahí, sea micropo, ¿cachai? Ahí hace dos lo llevaban y todo el cuento llegaba hasta Américo Vespucio generalmente. Y era impresionante, porque estaban al lado de casas muy pobres. Y ahí dais la vuelta al cerro y llegáis al otro lado bonito de este país. Pues sí, yo te contaba la otra vez cuando fui, me tocó años atrás ir a jugar a Barnechea. Me invitaron a jugar baby. Partí. A quebrar piernas, como decir. Sí. Y digámoslo, la verdad. Bueno, y nos bajamos de la micro en ese tiempo. Inés Chavarría le decían cuando jugaba. Y claro, un automotor en una esquina. Y yo decía, ¿dónde vine a jugar y contra quién? Pensaba yo. Porque siempre estaba acostumbrada a jugar acá en las poblas, diferentes poblaciones o comunas de acá, del lado de acá de Santiago. Dice, ¿dónde me vine a meter? ¿Contra quién vamos a jugar? Un automotor en una esquina, estos vehículos Audi, o sea, vehículos de lujo 100%, unas casas preciosas, y entraba por una calle, que después la calle se iba angostando y pasaba a ser una vereda de tierra. Y llegabas a un campamento donde las casas estaban hechas de plástico, de cartón, de lata, de desecho. Un campamento gigantesco donde encontrabas caballos, estaba ahí a la orilla del Mapocho y te cambiaba la realidad, pero al minuto. Y yo decía, ¿cómo la gente que está más adelante, la gente que está alrededor de esta automotora, no ve la pobreza que hay más atrás? Claro, y me explicaban que esta callecita había sido hecha, esta veredita había sido hecha solamente para el tránsito de ellos. Y para que estuvieran bien escondidos. Bien escondidos, para que no se viera. Ahora, esto, a ver, probablemente en Chile es un poco distinto al resto de otros países, por ejemplo, la América Latina. Hay cosas bastante similares y probablemente hay zonas que se da este contraste tan, tan fuerte. Pero en Chile está bastante delimitado las zonas de la clase alta. Ojo, estoy haciendo mención a la élite. Estoy hablando de los ricos. No estoy hablando del profesional joven que cree que es cuico y que mucha gente... El cuico no es la élite, no es el rico. El cuico, de hecho, lo inventó la clase alta para referirse a este nuevo rico. Que trataban de modular así todo el tema, y por eso el tema del cuico. Está completamente, bueno, entenderán la geografía que tenemos en términos de desarrollo, de arquitectura social que tiene nuestra ciudad, en las cuales los pobres están en un lado, que son las periferias. El centro se fue abandonando por parte de la élite, un proceso que empieza... Te pongo un ejemplo. Los Edwards vivían... ¿Ustedes cachan los héroes? ¿Dónde está la Embajada de Brasil? Sí. Esa era la casa de los Edwards. Y obviamente van saliendo de ahí a medida que van cambiando los procesos sociales, o imagínate en pleno centro, las marchas pasaban por ahí, era complicado. God. Pero la mayoría de los barrios, por ejemplo, de Santiago, con una arquitectura muy linda, eran donde vivía la aristocracia chilena, y que obviamente fueron moviéndose primeramente hacia los sectores de que conocemos como Providencia, Las Condes, hasta ya hoy día llegar lo más alto de los cerros, y de ahí viene todo este cuento de la cota mil, o sea, por sobre el nivel del mar. Uh-huh. Y ahí uno se va dando cuenta de cómo va funcionando este tema del miedo, pero también de ir alejando, de ir segregando los sectores en términos sociales. Y ahí te encontré con cosas bien locas. Te encontré como que hay gente que cree que nacer en Maipú, en primera transversal con Primo Rivera, es ser pobre. Me refiero al caso de Lawrence Wolbert, cuando se le daba una connotación de meritocracia el haber salido de Maipú, de una de las zonas, en ese tiempo particularmente, más exclusiva de Maipú. Pero para ellos eran pobres. Y eso te genera este cuento. Por eso a mí me agrada que aparezcan este tipo de, no solamente frases, sino de intervención. Yo me tocó escucharla completa el tema del seminario. Era interesante igual. Igual muy parcial, porque estamos hablando de un contexto de gente que conoce o se rodea o se codea con la élite constantemente. Uh-huh. Está Néstor Peña, el padre o sacerdote Felipe Berrío, que si bien allá de su discurso, que hoy día vive en una población, en el barrio allá, La Chimba, en el norte del país, conoce a la élite. Y la conoce bien. Uh-huh. Al final, te das cuenta que Chile es un país extraño. Por ejemplo, no sé si cuando estás en Brasil, tú veis mansiones y al lado hay favelas. O en la punta, en el cerro que es lleno de favelas, en la punta hay una mansión. En la Por punta ejemplo, del eso cerro. No es raro encontrárselo. Mm. Hay también un fenómeno de migración interesante en términos de lo que ocurrió en Brasil, particularmente en algunos estados más que otros. No está esta diferencia tan notable. Hay barrios exclusivos. Y se entendía en un momento determinado que estar cerca del centro te permitía otras cosas. Hoy día no. Se ha ido corriendo las cosas. De hecho, hay gente que cree que Las Condes como la clase alta, y para la gente de la dehesa, o que está la cota mil hacia arriba, le parece que es la clase media ahí. Entonces hay también una cosa aspiracional en esto. De hecho, bueno, este rector lo dice, porque ahora el San Ignacio está lleno de clase media y clase baja. Bueno, ahí dice yo no sé de qué Pedro, el San Ignacio ahora es un colegio de clase media. Qué atroz, se fue a la clase alta y sale una actriz de esa pituca sin lucas. Latita. Blanca Sanz dice, el San Ignacio ahora es un colegio de clase media. Qué atroz, se fue a la clase alta, what the fucker. Ese es como una copia del tuit de Pedro. Y para él la clase media es la que es capaz de pagar un... Claro, porque hablaba de que había una pauta como que las matrículas. Uh-huh. Entonces eso me está diciendo que también puede pagar, po. Uh-huh. ¿Cachai? De que ya no ahora es una o no es el que paga las 4 millones por matrícula o por mensualidad. Uh-huh. Sino que puede llegar al millón de pesos fácilmente y tranquilamente. Uh-huh. Entonces pasó a ser clase media. Claro. Lo que entiendo que se refiere es que ya no hay gente de la élite, porque sí hay gente en este país que gana buena cantidad de plata y tampoco son parte de la élite, sino que también son trabajadores. Ahora no va a faltar el tuitero que me va a decir que los del registro civil viven en la cota mil. Pues bueno, ya, si estamos en esa, vámonos con todo. Bueno, recordar también que en la... En Lo Barnechea, por ejemplo, hay un grupo de pobladores que están movilizados siempre, uh-huh, que es por tema de terreno. El MPL, y que siempre cortan, ¿qué calle cortan? La de esa Cantagallo, esos sectores. Y también nos han dicho, hemos estado hablando. ¿Cómo se llama esa dirigente? La Javi. Uh-huh. La Javiera. Y la Javi, hemos tenido conversación con ella y dice, bueno, a nosotros llegan así como los concejales en su autazo a decirnos, oye, por favor, bajen la movilización, no protesten, retírense a su hogar y vamos a tener mesas de negociación. Nunca les llega un guanaco, nunca les llega un zorrillo. Uh-huh. ¿Ah? A lo más un furgón a decirle, oye, cálmense, ¿cómo se les ocurre estar acá? Uh-huh. ¿Mm? porque están impidiendo el libre tránsito de estos bellos autos y no podemos mojarlos, ni tampoco podemos tirarle gas porque lo podemos afectar a ellos. Uh-huh. ¿Ah? Pero no es la preocupación hacia este grupo de pobladores. Claro, si estuvieran más lejos y no pasaran por ahí los autos de los millonarios, les darían como guaraca. Claro. O ya los hubieran hecho desaparecer. Claro. O los hubieran correteado. Pero se ve este cejo en todos lados, en el hecho, no sé, pues si te ves, vamos nosotros para allá, para arriba, a dar una vuelta a un cerro. ¿Qué hacía ahí? Yo quiero ir porque no conozco. Sí, efectivamente, Vladimir Tapia, el San Ignacio del Bosque tiene arancel diferenciado. Y eso permite que, se supone en términos de lógica, el arancel diferenciado o el financiamiento compartido, tiene un montón de nombres, establece de que según el sueldo de los padres, una vez que te dejaron entrar al colegio, establece cuál es tu, ¿cómo se llama? Tu pago. Mensualidad. Claro. Me tocó estar un tiempo en un colegio que tenía ese sistema, que era diferenciado, y entonces uno estaba el hijo del gerente y venía el hijo del operario de fábrica y todo el tema, que era mi caso. Gente de distintos estratos sociales, pero no necesariamente de la élite. Para eso está el Nido de Águila. Claro. Para eso está, qué sé yo, el Verbo Divino, que también ha ido quedando, porque por ejemplo el Verbo Divino y el Villa María todavía quedan en el mismo sector de Las Condes, que es un poquito lejos hoy día para ciertos sectores, se dieron corriendo. Uh-huh. Al otro lado está precisamente el San Ignacio del Bosque, que es súper grande. Claro, siempre he dicho que yo estudiaba ahí en Alcántara con Colón, también un colegio. Bueno, ahí está, por ejemplo, Villa María, Verbo Divino. Sí, yo estaba una cuadrita más allá y recuerdo claramente, por ejemplo, una compañera de curso, clase de historia, y era, ¿qué harías tú si fuera presidente de la República? Y la tipa, así como muy suelta, dice, no, si yo fuera presidenta haría lo que piensa hacer mi padre. Y todo así como ya ahí. Y la monja, en este caso, le pregunta a la madre, nosotros le decíamos madre, le pregunta, ¿pero qué es lo que haría? ¿Qué es lo que quiere hacer tu padre? Mataría a todos los pobres. Eso es una lacra. Qué fuerte. O sea, lamentablemente, sí. En esos años, bueno, no creo que lamentablemente hubiera reaccionado de la misma forma igual. Me acuerdo que parecía mono saltando de mesa tras mesa y la agarré del pelo y fue un sinfín, pero fue doloroso el ver de que te tenías metida al final en un colegio donde me tuvieron que poner ahí, pero fue por pituto de la patrona de mi mamá para que mi mamá pudiera trabajar puerta adentro tranquila y supiera que yo estaba bien cuidada, ¿cachai? A los pocos meses la echaron porque había carteriado a todas las compañeras y, bueno, sabemos la historia. Sí. Una santa la madre de esta mujer. Pero acá en el panel. El hecho de esto de juntar todas estas clases y sentir el dolor de cómo te trataban igual, estoy hablando de los años 87, 88. La segregación igual se vivía fuertísimo. Pero segregación que hasta el día de hoy. Claro. De hecho, por ejemplo, ustedes sabían que viene una política a propósito de temas de seguridad ciudadana y todo lo demás, donde se pretende una especie como Minority Report, se va a aprobar y todo lo demás. De hecho, ya se había anunciado, lo hizo un general de carabineros, en las cuales se van a focalizar en las comunas de donde provienen los delincuentes en vez de donde van a asaltar. Una manera de prevenir el hecho de que puedan generar potencial de asalto, porque ahí está ahí la probabilística. Oye, ¿van a prevenir dando mejor educación? No, porque eso no se puede. ¿Cómo diría el rector Benítez? Bueno, si soy pobre, ¿para qué quería entrar a la universidad? Si no tenéis para pagarla. ¿Sabéis lo que me imagino? Gente que está en contra de la gratuidad de la universidad, pero no está en contra de que el Estado financie para que puedan ingresar a ese tipo de universidad. Caso del rector Benítez, plata, por ejemplo. Me imagino que con lo que acabas de decir de este nuevo plan, estas poblaciones vamos a estar rodeados al final y pasando carné para entrar y salir. Militarización de las zonas conflictivas, pero si eso es lo que tiene que hacer un Estado de Derecho. A eso, pero por lo menos ya parece cuestionable. Bueno, por algo, desde la Corte Suprema, desde el relator de la ONU que vino, el Kenyatta, desde distintos organismos se ha cuestionado el proyecto de agenda corta de seguridad del gobierno por antidemocrático, así, pero sin matices, antidemocrático. Sí. Ross Silva. te pido que nos puedas identificar al niño que está en el niño gordito ese que está ahí en el círculo rojo este, porque todavía no cacho este. De hecho tiene un parecido como a Pancho Vidal, pero no creo que sea Pancho Vidal. ¿Cómo va a ser eso? Así que no, si nos identifica la fotografía que nos enviaste, te la agradezco. Bueno, estoy leyendo algunas cosas. De hecho, Tejido Solidario dice: gracias por incentivar bajar una vez al año a su alumno, a Peñalolén. Plop. Sí, porque aparte lo hacen como una cosa así como bonita, así como: no, yo, que bajen. Ah, conozcan es que la pobreza. Me imagino como la. Para que atiendan mejor a las nanas, después se relacionen mejor, qué sé yo. Es como irse de misiones a Haití. O ya, yo igual yo justifico ese tipo de cosas. No, pero ponle tú cuando te dicen... Yo justifico ese tipo. Por ejemplo, el otro día está viendo un reportaje ya. Que... No, pues, pero es que ¿cuál es la forma, po? Porque creo que la gente... O sea, mira, si es que se incentivara desde una labor social, como responsabilidad social, de ir a las poblaciones y prestar un servicio, uh-huh. ¿cachai? Que no se tiene, la raja. Pero se hace esto si es que se les obliga una vez al año para que vean la realidad. Es como los trabajos voluntarios de algunas universidades, no estoy refiriéndome a las universidades de acá, que no son malos, pero de estas otras universidades, de los Andes, todo así como que, vamos a ir a esta comunidad que es súper pobre en el sur, a ver cómo viven y vamos a ayudar a levantar las casas. Lleve pero, harto cloro, claro. Que discrepo, o sea, es que sea lo que va ahí, lo que quiero decir es que a mí no me disgusta de que hay gente... que, por ejemplo, no sé, pues desde la cuna de oro, plata, qué sé yo, vaya a trabajar en términos sociales. Entonces, el otro día estaba viendo un reportaje a propósito de médicos que se iban a África. Uh-huh. Y que tienen una fundación y era gente muy cuica que de una u otra manera conocían esa realidad. No tengo problema. De hecho, generalmente, no siempre, pero generalmente le compro. A esa gente no veo hipocresía necesariamente en esto de querer ayudar al otro más allá del paternalismo y el clientelismo que puede haber y todo lo demás. Lo que me disgusta de aquello o de esa gente es que haciendo eso justifiquen el sistema que lo genera. ¿Qué quiero decir con eso? No se resuelve ayudando. Insisto, con toda la nobleza o altruismo que pueda haber de por medio a las zonas más empobrecidas viendo a Haití, a África o alguna población periférica como esta no ese es mi rollo. El tema es que después de eso, de ver eso, se avale el sistema que lo genera. Yo no estoy... Mi problema tiene que ver no solamente con el tema de distribución de la riqueza, sino que tiene que ver con el tema de la explotación, como lo he dicho varias veces. Entonces, después volver a tu casa y justificar aquello que genera pobreza, porque hablamos de un sistema global, no solamente acá en Chile, global, que genera pobreza. La pobreza es necesaria para que se mantenga lo otro. No lo entiendo. Entonces... Gente que le disgusta la pobreza, porque la pobreza no es bonita. Estoy de acuerdo con lo que decía alguien por acá, que hacen una caricatura del pobre como que si ser pobre fuera algo bacán. Así como, ay, este... Bueno, hay gente que se pierde con mucha facilidad. Porque no queremos que sean todos pobres. ¿Queremos que sean todos ricos? No. Queremos que todos tengan lo que es justo y necesario tener. Y eso no quiere decir que tengan todo lo mismo, porque nuestra... Somos diferentes porque nuestra necesidad, por ejemplo, yo entendería perfectamente en una sociedad de que mi vecino tuviera mejores condiciones porque tiene un hijo enfermo. Uh-huh. Obvio que puedo entender, porque entiendo que el que yo esté bien implica que el conjunto, quienes me rodea, también lo están. Es el principio. Y no tiene que ver con un tema salarial necesariamente. Esto tiene que ver con otros factores. Por eso esta discusión sobre quién tiene más o menos sueldo es una tontera. Tiene que ver con, bueno, como decía la vieja premisa, el socialismo cada uno según su trabajo, el comunismo cada uno según su necesidad. Decía la vieja premisa, pero entiendo... que este sistema que genera la pobreza como una forma de acumulación, que se ha ido sofisticando con el tiempo, es injusta. Entonces no nos puede contestar el poder poner parche curita o el que yo ayudo al tema de los pobres. Me parece, yo valoro más a la gente que lo hace que la que lo deja de hacer. Valoro más a la gente que, a pesar de esto, por lo menos está haciendo algo. Uh-huh. Aunque sea un techo para Chile, con toda esa pelotudez y todo el cuento de que al final es una fundación y que genera una empresa. Y funciona con lógicas de empresa en la interna. Pero prefiero eso. ¿Cuál es mi rollo con ese tipo de fundaciones y ONG? Es que se terminan convirtiendo en una empresa, entonces su subsistencia tiene sentido en virtud, desafortunada, de que eso exista. Por tanto, no están por la desaparición de eso. Uh-huh. ¿Cachai? O sea, alguien que de una u otra manera trabaja y gana cierta, tiene cierta ganancia respecto a cualquier cosa asociada a la pobreza, no puede ser bueno. Al final. Porque, claro, porque su existencia depende de que eso exista. Uh-huh. Yo estoy por la eliminación de eso, la erradicación. Entonces, ay, que todos tengan mansiones, no. Pero ¿por qué esas mansiones, por ejemplo, que son muy grandes y todo lo demás, deberían estar distribuidas, no sé, por varias familias, o qué sé yo, o eso se ocupa para poner colegios, qué sé yo? Simple, porque de una... hecho, para terminar, las viejas casas aristocráticas, los sectores que hoy día son la periferia, San José de Chuchunco, por ejemplo, en el caso de acá, en el caso de Maipú, que son los que me refiero más, estaba la familia, estaban los Pérez y los Yona, por ejemplo. Y bueno, la municipalidad está enclavada donde estaba la casa patronal. Claro. Y de hecho hay colegios precisamente que los termina donando para el seminario y se hace el colegio Carolina Yona antes de ser privatizado y todo el cuento que están en huelga los profesores por lo demás. Uh-huh. Uno de los colegios que tiene el más alto cantidad de alumnos de todo el país. Es una cosa impresionante. Una cuadra, menos de una cuadra en la redonda, y tiene la mayor cantidad de alumnos en el país. Se mando un saludo ahí a los profesores que estaban movilizados y habían logrado en estos días un triunfo. Pero bueno, esas viejas casas patronales terminaron siendo este tipo de cosas, municipalidades y todo lo demás. No es que vivamos todos en cajitas de fósforo, no, al contrario, pero eso, yo entendería perfectamente de que una familia numerosa tenga una casa espaciosa, a diferencia de alguien que pueda vivir solo o solamente con su pareja. Qué sé yo, que no necesita una cosa tan gigantesca. Uh-huh. Perfectamente. Es lo que decía yo, ¿por qué los baños de ellos miden lo que mide la casa de nosotros? Uh-huh. O sea, ellos tienen una casa de 1.500 metros cuadrados. Y son 3-4. Uh-huh. Y a nosotros el gobierno nos entrega, previo subsidio y previo ahorro, pago porque no nos regalan, casas de 44 metros cuadrados para que vivamos 6-12 personas. Uh-huh. Porque ese es nuestro núcleo familiar, según la Ficha de Protección Social. Pero después eso te premian por tener hijos, po. Te dan qué bien, po. Te dan bonos por tener hijos, entonces, para que sigamos llenando la casita. Claro. ¿Cachai? Al final, eso es, pues, es como decía un tuit de Baltiloco, así como lo llevaban a ver otro colegio y terminó resentido, po. Mm. O sea, eso pasa, po. Hacer un paréntesis. Rosilva, ¿estáis seguro que es Pancho Vidal? ¿Hay una forma de poder chequear eso? ¿De qué se trata la foto, por favor? Es Avanzada Nacional. Está Álvaro Corbalán, está lo otro en ese tiempo dirigente. Y al lado ahí, con una especie de terno blanco, estaría alguien que se parece a Pancho Vidal. Gordito, peinado, todo lo demás. No podría asegurarlo con 100% de certeza. O sea, yo sé que el pasado de Pancho Vidal viene de la derecha y lo que es esta historia del Rolando Matus, pero... sería bueno que pudieran chequear esa información y lo agradecería muchísimo. Pancho Vidal, que como saben, uno de mis personajes favoritos. Yo veo a Pancho Vidal y me estimulo en la tele. Así como, oh, me gustaría verlo todo el día en la tele. Debería tener un programa en la tele, Pancho Vidal. Así, en Corea del Norte. Así que el tema del clasismo que escuchamos del rector Andrés Benítez de la Universidad Adolfo Ibáñez, una universidad, digamos, lo de la élite, junto con probablemente la Universidad de los Andes. No sé si tan así la Universidad del Desarrollo. Tampoco es que se diga proletarizando, pero ha ido abriendo sus cursales y qué sé yo. Pero es llamativo. Yo me llamaba la atención, por ejemplo, el que saliera la Federación, me parece bien, la Federación de Estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez, criticando a su rector a raíz de los dichos que había emanado en este seminario, la crítica a la respectiva radio por a cobrarse y bajar el video minutos después de haberlo subido. Y eso, me parece, ¿se acuerdan ustedes de la carta de Eugenio Tironi? Que hablaba del tema de los ricos, y cómo tenían miedo. Después dijo que era una morada y todo lo demás. Yo creo que es bueno escuchar lo que piensa la élite, siempre. Uh-huh. Andrés Benítez viene de la élite. De hecho, es una universidad de élite, el rector. Pues. Oye, a propósito de eso, el otro día yo no había visto, o sea, no había escuchado el audio del Vale te cagai. No lo había escuchado y me pareció súper gracioso. ¿Qué cosa? El audio de Vale te cagai, porque yo no lo había escuchado y lo escuché hace como un par de días nomás. Cuando decía, ay, los comunistas, qué miedo. ¿Quién decía eso? En el audio de Vale te cagai. Ah, no había escuchado el Vale te cagai. No, pues yo no lo había escuchado. Sí. Es que hay una realidad que la gente, insisto, que no cacha. Sí. Existe, está ahí, pero no se ve necesariamente porque tiene poca visibilidad en este país. Claro. La élite habla a través de otras fuentes, de otros medios, tiene mucho, pero de otros temas, no de lo que realmente piensa. Bueno, también está el audio de esta señora que le habían robado el auto en un estacionamiento y que habían unos curas que eran como legionarios que se parecían a nuestros hijos. Entonces no había pensado mal de ellos porque se parecía como un hijo de nosotros. Y bueno, escuchar todo ese tipo de cosas de parte de la élite sí es interesante. Po, y es interesante entender de que hay otro Chile, po, de que otro mundo, po, distinto al de nosotros, distinto al de la gran mayoría, y que piensan otras cosas, que hablan de otras formas, que tienen... Y absolutamente clasista. Absolutamente en clasista. En un país clasista como este. Y racista. Un país cada vez... O sea, el problema es que se ha ido naturalizando a tal nivel que no nos sorprende. Por eso, insisto, me agrada cuando aparecen estas cosas y hay reacciones y hay posiciones respecto a eso. Porque también como es un país que se ha ido despolitizando... De hecho, la politización nuevamente ha venido como hace poco y estamos como en pañales, casi como volver a empezar. Donde tener posición es mal mirado, donde tener una visión clara y defender esa posición es tan importante para saber con quién está ahí al frente. Y podía estar de acuerdo o en desacuerdo, pero sabí. Como que nos acostumbramos. Yo me acuerdo de lo que se decía en mi familia en un momento terminado a propósito. Si hay gente que se siente con esto, lo sentiré mucho. No saben cuánto el dolor. Pero esta sociedad de C, que no es ni na, ni fu, ni muy, ni más. ¿Cachai? Por eso el DC fue en un momento terminado un partido grande en términos de gente en este país. Y tiene ese resurgir. Particularmente en los 90 a principios. ¿Por qué? Porque era como el discurso en medio. Así como, sí, la dictadura mala y todo el cuento, pero tampoco nos vamos tan allá de todo el cuento porque eso nos llevó hasta acá. El discurso que hemos escuchado muchísimas veces. Y ha ido cambiando eso. Y me parece bien que haya ido cambiando. De gente tener posición y defenderla. Y defenderla... con los costos que implica eso. Yo por eso creo que al final, fíjate que volviendo al principio de este programa que hemos estado cruzado por el tema de lo que el paro nacional hoy día convocado por la ANEF a propósito del respaldo al paro llevado y que ya está pronto a cumplir un mes del registro civil. Qué interesante que el paro del registro civil e identificación haya identificado la postura de varios. Como que sacaron todo carnet y quién es quién. Es bien interesante la metáfora que podemos rescatar de esto. Que algunos quedaron ahí en la aduana con su pasaporte falso y otros sacaron identidad. Empezó a identificarlo a todo. De un paro que, insisto, se fue agrandando por un montón de torpeza. pero también nos identifican este tema del clasismo. Al final entendemos que el otro tiene que ver con un tema de dinero y por tanto lo clasificamos según eso. Veo, por ejemplo, acá que decía Baltiloco, dice, tuve la oportunidad de ir a San George y no sé cómo cresta llegamos, pero era otro mundo y ahí cambió mi vida. Me resentí socialmente. Sí. De hecho, uno, claro, siempre se le acusa de ser resentido. Y probablemente lo sea. Oye, hablando, me recuerda el paro que hubo hace tiempo atrás. ¿Te acuerdas de esta cuestión de los aviones, de los que veían? ¿Del aeropuerto? ¿Del aeropuerto? ¿Cuánto duró? ¿Un día? Más o menos. ¿Ah? Fue fuerte, y, igual. Claro, ¿por qué? Porque la gente no podía viajar. Y a los pocos días, acuérdate que venía un fin de semana largo. Claro, estaban todos. Pero se solucionó inmediatamente. Un día duró. ¿A qué clase era la que y partió molestaba? La televisión diciendo el paro que afecta a un montón de pasajeros y usuarios que van a salir y van a llegar en el país. Claro, que van a estar el fin de semana largo y todo un tema. ¿Acá a quién afecta este paro? Ojo, qué interesante ese paro, porque ese paro lo que estaba planteando, que tenía que ver con el tema de la previsión y tenía que ver con el tema de las pensiones, ponía de manifiesto, esto es la Dirección General Civil de Aeronáutica, sí. Ponía de manifiesto por qué la gente de las Fuerzas Armadas tenía una pensión mejor en términos de la previsión social que tienen. Y ellos, que básicamente hacen el mismo servicio, o probablemente más complicado, no. Y cuestionar el tema sistema de AFP. Interesante. Fue interesante ese paro. Claro. Duró poquito, porque lo trataron de solucionar rápido. Dejaba el tapete en muchas cosas, como dice el Toño. Pero ¿a quién afectaba más el paro en ese minuto? Podríamos decir, sí, había gente que estaba viajando por enfermedad, por un sinfín de cosas. Pero a lo que afectaba más que nada era los que salían afuera del país en viajes de placer. Y los extranjeros, la visión claro, país. Po. Claro, pero acá es un paro que afecta a la gente común y corriente nomás, po. ¿Ah? Al que tiene que ir a sacar el certificado de nacimiento, al carnet de identidad. A propósito de lo que hablamos delante, Daniel Papici dice, es necesario separar la solidaridad de la mera caridad. Hay un tema interesante, pues se habla de solidaridad de clase, solidaridad en los pueblos, qué sé yo. Rosilva está dudando ahora, dice, yo no estoy tan seguro, pero Calfulicán dice, puede que sepa. Pero Rosilva, yo tengo mis dudas, la verdad, no la voy a tirar hasta que no tenga checado eso. Sultana dice, hablan diferente, pero usar el pelambre sin fundamento para hacer campaña lo he visto muchas veces. ¿Sobre qué? No, ojalá no te haya equivocado de ver, programa de radio como pelambre, otro. Pelambre. ¿A quién hemos pelado? No hemos pelado a nadie. No sé. Pero espero el otro tweet. ¿A quién no hemos pelado? Espero el otro tweet para que... Sí. Para que aclaremos. Se entienda mejor. Y Alex Drago le agregaba ahí a Rosilva, dice, Vidal estudió en la escuela militar y ahí conoció a Álvaro Corbalán y otros futuros DINA. Factible la foto, sí, pero corroborémosla, eso es. Eso, no sé, hoy día, insisto, es un tema, un día cruzado por el tema del paro del registro civil. Ayer también hubo movilización del SIMS, ¿eh? Los secundarios fueron bastante reprimidos. Santiago, Temuco, Concepción, por lo menos las ciudades que se movilizaron, donde hubieron tomas de colegios, donde hubieron manifestaciones en las calles, donde hubo muchas represiones, particularmente en Santiago hubieron varios detenidos hasta bastante tarde, estaban en la tercera comisaría, no en la 48 donde correspondía, que es la comisaría menores de edad. Dos estudiantes del liceo de aplicación que estaban saliendo de su liceo, se supone que estaba en toma, una toma fantasma cuando llegaban a desalojar. Y estos dos estudiantes iban cercanos a la Alameda, Camin, tiene que haber sido la calle, me imagino, y fueron tomados detenidos. Habían estudiantes muy golpeados, estos dos estudiantes, uno quedó hasta muy tarde, cerca de las 11:30, 12 de la noche, que fue retirado por su papá, y llamaba la atención que al ser menor de edad estaban en la tercera y invertados en la comisaría de menores. Pero aparte se reprimió también a las chiquillas del Liceo 7 de Providencia, las chiquillas del Tajamar también, que fueron ahí agarradas, puedo decir, por fuerzas especiales en Plaza de la Aviación, esta que está aquí en Providencia, Alameda, entrando. Fueron muy golpeadas, mojadas. Ellas iban, tampoco se habían tomado la calle, iban caminando por el parque hacia el punto de encuentro que era Plaza de los Héroes. Y sí, fueron golpeados todos. Hubieron harto estudiantes durante el día que fueron tomados, detenidos, golpeados. Bueno, ¿y a qué le interesa, po? Oye, bueno, siempre que hay movilizaciones de secundarios son super son brutalmente reprimidos más que cualquier otro grupo que se grupo que esté convocando a manifestación, pero cuando es de los estudiantes secundarios es increíble la cantidad de golpeados, las altas horas que están detenidos, mojados. Habíamos visto también unos atrás unos videos que había subido un grupo de derechos humanos, Sutra, en que los mismos estudiantes los hacían llegar. El hecho de que las mismas comisarías los tienen a la intemperie, mojados, y son golpeados. Hay una carta de un papá que anda dando vueltas de que su hijo sufrió torturas graves, como el tipo del teléfono, de ser golpeado los oídos con las dos manos fuertemente, y su hijo quedó inconsciente, bolsas plásticas puestas, pero no da, o sea, nadie más se mete ahí, pues, no hay prensa, no hay nada. La Sultana precisa y dice, se refería a Valete Cagay, el audio respecto al tema de las elecciones de la FEUC, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, o la Pontificia Universidad Católica, como dicen. A eso se refiere el tema de la campaña y de mentir y todo ese cuento. El audio que tú habías mencionado en un rato. En mi visita al San George, Valtiloco, íbamos estudiantes de Limba y Instituto Nacional Liceo 1, Aplica, Carmela, etcétera. Éramos del Liceo de los Hijos de la Nana. Sí, po. Así la cosa. Hemos estado cruzados por un montón de situaciones entre el clasismo y la miopía política hoy. Interesante ese tema, ¿no? Sí. Sí, el hecho... No, es que el clasismo, porque acá dice nosotros sí somos clasistas porque defendemos nuestra clase, pues, pero veis del otro lado que hay un... este sentimiento de superioridad, que es como la superioridad blanca, ese sentimiento, porque el resto son... El sentimiento cernícalo, falta que se diga acá. No, pero esa posición de que yo soy superior a ti, soy mejor que tú. No, pero porque tengo plata y vivo en otro lugar. Claro. Porque nos podríamos medir en diferentes otras cosas y... perfectamente que iríamos nosotros en mejor condición. Es como cuando, no sé, por ejemplo, la misma tema de la Católica. ¿Por qué la Católica van tantos cuicos? Que se entra por puntaje, pues, a la Católica. Los mayores puntajes de la PSU de Chile, creo. No es porque sean más inteligentes, de hecho tú te encontrás gente muy estúpida estudiando en la Católica, pero es porque tienen mejor base de educación, pues. ¿Sí? Porque tienen una mejor educación. Educación competitiva, de mercado y todo lo demás. Y que te preparan para una prueba, pues. Claro, y que, pues, lo mismo pasa con el CIMSE. Hoy en día, o sea, ¿por qué está el CIMSE? ¿Qué es lo que mide al final? ¿Y cómo se llega a esto? Les recomiendo un artículo que se llama, precisamente, que tiene que ver con en qué consiste el CIMSE, qué se da y todo eso. Está puesto también la última nota que tiene que ver con la represión de la movilización, que hicieron los secundarios el día de ayer. En la parte de abajo está como hipervínculo. Interesante, sobre todo por las opiniones. Hay un reportaje interesante también de CIPER respecto a eso. Les recomiendo para que veamos de qué sirve el CIMSE, qué mide en términos concretos. ¿Calidad? Fíjate que no mide porque ni siquiera la define. No mide algo que no se puede, o sea, no se puede medir algo que no está definido. Interesante lo que pasa con el CIMSE, que al final tiene que ver con la lógica de mercado de establecer un ranking para que uno colegio se suponga que es mejor que otro, desde un sentido de competitividad con todos los vicios que aquello implica. Rosilva, te apaño, obvio que sí, porque dice, el odio me gana a veces, en fin, igual el loco o el weón es desgraciado, deberías entenderme, apañan. Y Lisa Laney también. Obvio que sí, Francisco Vidal no es precisamente alguien con lo que uno se quisiera levantar ni para prender la tele, ni encontrárselo en sí, es un ser despreciable. Sí. Despreciable. No un tipo. De hecho, yo creo que igual Francisco Vidal, sea como sea, ha dejado escuela. Yo hoy día veo a muchos tuiteros que son unos Francisco Vidal chiquititos. Esa decir, ay, no, ya está haciendo juego a la derecha. Yo me acuerdo de esa pelea con Ruminot. ¿Se acuerdan la pelea con Ruminot? Sí. O sea, me acuerdo las imágenes, no me acuerdo qué se dijo, pero me acuerdo las actitudes. Tú le hacías juego a la derecha cuando dijo Romina dijo que no votaba por él porque son lo mismo. Dijo, tú estamos de acuerdo en el análisis. No estamos de acuerdo en nada, decía Romilot. Dice, tú sabes que le hacen el juego a la derecha. ¿Cómo es esa, weá? ¿Cómo un ex Rolando Matu va a hablar de hacer el juego a la derecha? ¿Cómo alguien con Francisco Vidal puede hablar de hacer el juego a la derecha? Tú el que cerráis los ojos. Claro, es que cuando uno necesita plata, cierra los ojos. Claro. O sea, a mí ese discurso a mí me empelota, o es que las reglas del juego y todo el cuento. Acá, transparentando la cosa, acá hay un montón de precariedad. Me refiero acá en términos de radio y todo lo demás. Y jamás se nos ha pasado recibir plata de alguien. No, po. Ofrecimiento acá han llegado de los que se imaginen. Es una cosa a veces mea sui generis y extraña. Pero no. Les voy a dar 10 lucas porque apoyamos. Claro. No, pero el tema de recibir formas de financiamiento y todo lo demás. Nosotros no cerramos los ojos. No, los tenemos que tener abiertos. Somos un medio de comunicación. Sí. Si no, ¿para qué? Uh-huh. ¿Ah? Si no estamos acá para hacer relaciones públicas. Para eso, no sé, te cae otra cosa. Acá estamos para molestar. De hecho, ese es el único rol que tienen los medios y que es lo que vale la pena estar en un medio de comunicación, para molestar. Y hay gente que se molesta con eso. Y ahí uno dice, bueno, estamos haciéndolo bien. Para poner en discusión tema, para poner en la palestra, para no quedarse con el relato oficial y profundizar un poco más. O si no, estaríamos creyendo y probablemente estaríamos convocando una marcha, una contramarcha, que hay gente que le gusta las contramarchas, una contramarcha contra el paro de registro civil. Y haríamos, o no una marcha, pero por lo menos habríamos un AVATS y haríamos una firma electrónica para que le bajen el sueldo a la gente del registro civil. Sí. Algo por el estilo. Pero no, entendemos el concepto. O estaríamos publicando cualquier cosa, contarle y tener likes, porque eso es lo que nos deja plata. No. No, hay que tener los ojos bien abiertos. Por eso yo prefiero mil veces a un Trumbo que a un Kazán. Que con todas sus contradicciones, con todos sus problemas, es capaz de defender su posición a sabiendas del costo que le implica. Uh-huh. Esto me está haciendo una propaganda enorme a la película. ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer otra papá. Así que cuando la baje se las presto, porque sí. No la va a ver. Ahora si quieren invitar al cine, feliz. No, mucha gente. Bueno, eso sí. Es un poco relatoso y así como que... No, cuando te invitan al cine, como que te invitan con compromiso. Así como, oye, ¿vamos al cine? Pucha, pero es que me voy a tomar la mano y una lata, así. Es verdad, es no. Que me han invitado al cine. No. Una vez me invitaron al cine, me invitaron a comer hasta pizza. Oh, qué lindo. A mí nadie nunca me ha invitado al cine. ¿Te tomaron la mano? Sí, me tomaron la mano también. Se me iban a ver una película argentina, me llevaron engañado a Chillán. Por 2 veces. Sí, es verdad. Ya, por la propaganda. La propaganda. Como nosotros no hacemos. Pongan rojo, no, por favor. Es que como nosotros no aceptamos promociones en nuestra página ni nada, porque somos autónomos, de verdad. Corrijo, Rosilva, no fue Mentiras Verdaderas, fue en Más Vale Tarde, el programa de Álvaro Escobar. En lo de Ruminot con Francisco Vidal. Mm. Eso. Hay que buscarlo para verlo. Yo no lo vi. Bueno, como somos autónomos, no le recibimos plata a nadie. Autónomo independiente, no de lo que era autónoma, por si acaso, no. Alguien se puede confundir. Buena onda, Gabriel Boric. Hoy está gordo, Boric. Por ejemplo, peleemos. No. Es que ayer lo vi en una entrevista, estaba dando una... Es que estábamos aquí con todos, pues, o sea, los que están trabajando en el turno de ayer. Y estaba dando una entrevista a CNN, estaba en Skype. O Skype. Boric, o estaba muy encima de la cámara, o... Qué guay la dieta parlamentaria, está gordito. Está gordito. Bueno, para que puedan engordar también como Daniel Boric. No, ¿cómo se llama? Gabriel Boric. Daniel Boric. Daniel Boric. Gabriel Boric. Los invitamos el día 8 de noviembre a las 13 horas en las Estepas 845 a comer unos ricos tallarines por la módica suma de 1.500 pesos. Ahí dice Carmen, dice, hablando de plata, dejaré esto por aquí y no me retiraré lentamente. Es más, me quedo acá. Sí, nos gusta ganar nuestra plata. Sí. Y así que recuerde, el domingo 8 de noviembre. a las 13 horas a comer tallarines con salsa, salsa de carne y salsa blanca. Salsa de carne y salsa con vegetal, eso. Así que súper invitados. Sí, café, mate, conversación, cigarro, cancha para que jueguen los cabros chicos y todo el tema. Eso, grata compañía. Y profitador, estos pasan en el sindicalismo, ya se pusieron como rayados, porque dice, ¿cómo será Vidal que hace que en ese momento uno hasta se pone del lado del weón de Ruminot? Sí. ¿Y por qué le cae mal Ruminot? A mí me cae bien Ruminot. ¡Oye! A mí me encanta esa rutina. Lo he dicho 10 veces en este programa. Me encanta esa rutina de Ruminot. Yo no sé quién es Ruminot. Ruminot, pues Pedro Ruminot. El de... El notero club, pobre. El club de la comedia. Ya, voy a llegar a buscarlo mejor. ¡Oye! No. Ah, bueno. No. Uno que tiene cara volada. ¿Es el hombre ardiente el que salía en el ese o no? Sí, me parece que era hacia de hombre ardiente. Ya. Esa gatita volverá. Ya sé quién es. Ya. ¿O no? Sí, me parece que sí. Sí, no parece que él era. Pero bueno. Ahí al ex vecino Pedro Ruminot. Ruminot. Sí. Y ya, pues, hablando de propaganda, si usted quiere comer un rico almuerzo vegano, puede arrobiarme, @amanda_bcorta_sbcorta. ¿Ya? Por 3 luquitas, un menú vegano los días lunes, miércoles y viernes. Así que también me puede arrobiar y hace el pedido. De ahí por interno también se puede entregar el WhatsApp y le entregamos los menús de la semana. Así que eso. ¿Y por qué? Y lleva acompañadito con un postrecito y con un juguito. Eso. ¿Qué, acá muchas gracias. Acá están abiertas cosas, página y todo lo demás. Está muerto la risa porque decía, tema gracioso, noticia graciosa, que un perro que se llamaba Gatillo le disparó a su dueña. Sí. Una noticia de CNN en español. ¿Qué mierda? El perro se llamaba Gatillo. Prensa, y le disparó con una escopeta a su dueña. Accidentalmente pasó la pata porque había dejado la escopeta sin seguro. O la pistola sin seguro. ¿Y murió la dueña? No, fue en el pie nomás, se salvó. Cosa que pasa. Tenía mala puntería el perro. Perro Gatillo. Sí. Yo tengo un perro que se llama Calcetín. ¿Ah? Es muy fome eso también, ¿no? Oye, y también una visita. Recordar que hoy día a las 2:30 se supone que había clínica jurídica con nuestro abogado acá en la villa. Se suspende por el día de hoy. Ya. Así que hasta el otro miércoles a las 2:30 de la tarde. Ah, sí. Pedimos disculpas. Tuvimos ayer un problema con el servidor de la radio. Recibimos un ataque. No ataque cardíaco, sino un ataque cibernético el día de ayer. O durante estos días hemos estado teniendo, ya está resuelto, porque hice crear toda una vida y dice, a todo esto mandé un mail y me devolvió error y que se reenviaría en 2 días por dramas del servidor receptor. Sí, hemos tenido problemas con el servidor, ya está solucionado, se trabajó hasta bastante tarde para solucionarlo, y corroboramos que era un ataque cibernético, pero bueno, estamos acá y seguimos en pie. Pero es verdad, de hecho... No, yo no soy muy dado al tema conspirativo ni cosas por el estilo, pero... No, fue un ataque hecho y derecho a la página. Pero sí, da lo mismo, ya se logró resolver, pero eso generó problemas en el funcionamiento de la página. De hecho, ayer nos costó muchísimo subir las notas y entre otras cosas, pero la pega se sacó igual y eso es lo que importa. Sí. Hemos pasado cosas peores, así que vengan nomás. Sí, pues. Lo esperamos. Que no, son... mentira, no vengan. Oye, ¿vieron el video del policía? Sí, pero es que partamos de que era un policía de Carolina del Sur. Eso ya dice, explica bastantes cosas. Una zona donde el racismo todavía se vive muy fuerte, en Carolina del Sur. Que se llevó a la estudiante de 16 años desde dentro de la sala de clase, bueno, y la termina arrastrando así... Pero brutalmente, así como que la azota contra la pared, la saca del puesto, esos que son como con el, para poner el brazo, para poner el cuaderno, la arrastra, la arrastra, una niña de 16 años, negra, po. Sí, Elisa, escuché ayer y decía tuitero, pero bueno, da lo mismo, es que sigue peleando por lo de ayer, que según ella yo había hecho casi llorando como las Magdalenas. Una frase machista, llorando como las Magdalenas, no había dicho eso, pero bueno, tal caso. ¿Pero lo reescucharon? Sí, pues decir que. ¿Y decía o no? ¿Cómo crees que se editan las cosas acá? Así como, ah, por arte magia. Sí. Sí, no, o sea, no me pasé este, pero me fui a la parte más o menos donde calculé que era y claro. Bueno, estaba hablando de tuitero. Bueno, ¿y sigue pegada la Elisa con esto? Es que el segundo nombre de ella es Magdalena, entonces se sintió mucho más ligado, creo. Está inventando. Elisa, el 8 lo solucionáis. ¿Eh? Sola será, pero... No, pues me va a hacer un debate por eso. No, pues... Qué tontera, preocupémonos de cosas más importantes. Sí, como comer cuchuflí. Como venir a la tallinata y pagar la entrada y aportar a esta radio. Yes. Sí, van a ver cómo mejorar. Sí. Siempre. O si no, les vamos a poner publicidad muchísima. Hoy sí, como que van a tener que estar apretando crucecitas todo el así rato para poder leer. Vaya a comprarse una Big Mac y vaya, ocupe su tarjeta de crédito, porque los bacanes ocupan tarjeta de crédito. Qué chao, qué tontera. Si use la cuenta, ¿no? Para que le descuenten. Sí, ocupa las tarjetas de crédito porque te hace más cool. Weón. Sí, qué bien. ¿Qué onda? Hoy sí, hoy, weón, caché que yo soy cool porque mira, tengo una tarjeta de crédito, weón. Estoy endeudado, weón, como 3 años, pero tengo una tarjeta de crédito. Soy súper cool. Sí, y pago la cuota y me puedo seguir endeudando. Saludo a toda la gente que está endeudada por tarjeta de crédito. Esa que dijo, no, tengo una Mastercard, puedo hacer un montón de cosas y ahora no está tratando de pagarla. Saludo ahí, a esa gente. Los chachas que por los bancos te pueden... Es lo que explicaba yo la otra vez. Te pueden embargar, por ejemplo, una tarjeta de crédito, por ejemplo, y a la casa X comercial. Te pueden embargar los bienes, digamos, que tenías dentro de la casa. Pero cuando estas casas comerciales pasan a ser banco, que hay 2, 3 más o menos, te pueden quitar la casa. Ojo con eso, porque la gente no diferencia. ¿Almuerzo con despacho a Sono será posible? Sí, es posible. Ya, puedes comprar tu almuerzo si te llega vinagrado, cosa tuya, y pagáis el envío a todos los demás. Ya, ¿sí? Con seres vivientes adentro del plato. Como es vegano con el. Pero parece marito. Que en el SAC no lo permitirían en el aeropuerto, así que estaría ahí medio frito. Pero puedes comprar tu entrada igual. O sea, sí. Nadie te lo impide. Puedes hacerlo. Nos pusimos de los comerciantes. Sí. Jejejeje. Jejejeje. Amandis. La mandía habla como Julio Videla. ¿Qué me puso eso? ¿Qué me puso? ¿Nos pusimos de los comerciantes? ¿O tú lo dijiste? Yo lo dije ahora. Ah. Sí, pues, de sí. Los comerciantes. Por eso compré su almuerzo vegano. Que la mandía hace de repente Julio Videlín. Pero aquí no podemos hablar de vegano porque nos va a escuchar el... Oye, sí, pues. ¿Quién? ¿Y si nos escucha algún juez, algún fiscal? ¿Fiscal Raúl Guzmán? No, está llorando todavía por no haber salido fiscal nacional. Ah, ya. Les va a dar con nosotros. Si sí. Usted le dice, gracias, a mí todavía me queda cupo. Vamos a abrir para que puedan pagar las entradas con... Sí, vamos a tener la maquinita. Claro. Ah, claro. Ponga su visa acá, Red Bank. Sí. ¿Y podemos clonar la tarjeta de nuestros auditores? No, porque no caché, nadie va a venir con tarjeta porque sabe que la vamos a clonar. Pues. Así que no... ¿Para qué? Mejor. Big Yuyo, en efectivo nomás. Oye, sí, pues si hay mucho pedido, mucha gente, aparte podríamos hacer otras cosas ricas. Así que compre su entrada. Compre su entrada. ¿Ah? No es una entrada, es lo que compra el plato. Claro, ahora, si plato. Está muy lejos, cagó el plato, pero también puede aportar. Sí. Sí, porque le va a llegar a vinagrada con gusanito y todo. No es muy rico eso. Oye, sí, pues si se junta así como harta gente, podríamos hacer hasta una pichanguita después en la tarde para relajarnos. Claro, pues si el tiempo nos sobra, seguramente. Bueno, pero un ratito. Ay, pero un día domingo, una pichanguita. Que el domingo no pasa nada acá. Uy, no hay... Pega. No, sí hay, pero relajémonos un día, sí, un día, una horita el día trabajo, domingo. Trabajo. Ese es el tema. Bueno, eso también es parte del trabajo. Gerardo dice, amande la conspiración vegana contra carnes que ahora producen cáncer. Sí, pues. Oiga, mucha gente toca con eso. Qué terrible. Y dije, uff, menos mal a mí no me va a dar cáncer porque somos tan pobres que comemos una vez a las 500 carnes. Sí, pero comemos pura vienesa todos los días. No. De hecho, ¿no? No. Con los chuchuncos. Ah, saludo. Oye, al único que le hacemos propaganda gratis. Sí. Gracias, chuchunco. Y jamás le hemos pedido un peso, ni completo gratis. Exacto. A lo más que los tengan listos para que no nos demoremos tanto. Pero nos esperan con harta mayonesa y harto. Le mandamos un saludo a chuchunco, sí. Sí. ¿Les costó subir más las notas que a Lago Weber para la beca? Es verdad que lo becaron con un 4.8, pero... e hijo de Ricky Lake, po. ¿Ah? El que puede, puede. ¿Con un 4-8? Sí. Pero bueno, estamos llegando al final de este programa, matizado con un montón de cosas. Chiste entre medio. ¿Qué pasó? Boric es un castor magallánico. Sí, está gordito Boric. Que lo pone Rosilva. Pero por lo menos Boric ha sido coherente, por lo menos discursivamente. Sabemos que no va a poder sacar ningún proyecto en los 4 años que esté ahí, pero es interesante. De hecho, criticó a los parlamentarios de la nueva mayoría que andaban apoyando el paro el 2013 y ahora se hacen los Bobby. Así con el tema. Y en el Canal 13 tiran imágenes de violencia policíaca en US. Sí, pero United States of America, USA, para causar impacto, como si acá no existiera. Marcha de trabajadores públicos por la calle Caupolicán en el Gran Concepción. Mira, qué bien Concepción ahí. Uh-huh. Y estoy leyendo algunas cosas que no llegan acá. Hay cosas como, ¿por qué mandan ese tipo de notas? Pero bueno, eso. Así que aprovecho de saludar a los que están haciendo el ataque allá de esos países donde hoy día podemos tener su IP, cuidado con sus compus, y que ya está todo solucionado el servidor y página de la radio. Entonces ahora pueden seguir mandando correos. Ahora pueden seguir mandando correos. Ahora sí. info@radiovillafrancia.cl. Sí, hay gente que le volvió. De hecho, por ejemplo, ayer alguien llegó a la radio. No voy a decir quién, para no molestar a Papi Chulo. Pero llegó a la radio y había mandado un mail en la mañana. Porque yo salgo, estaba ahí conversando con mucha gente. Y dije, hola, ¿y tú qué haces acá? Y como que me miró así como, pero si iba a venir. Y claro, y justo cuando estábamos conversando llegó el mail. Como 10 horas después. Muy bien. Es verdad eso, es verdad. Si mando un saludo, no era que, oye, ¿qué hacía aquí? ¿O qué? No, pero es que teníamos problema en el servidor y por eso no había llegado el correo. Si Trini está escuchando, tenemos acá su libro autografiado y le mandamos los datos, esperamos que se comunique pronto. Ah, puede que también haya enviado un correo de vuelta. Exactamente, por eso. Nos vamos yendo de esta jornada de día miércoles. Ya pues. Ha sido un gusto conversar en esta mañana de día, ya tarde de día miércoles. Y saludamos a quienes nos escuchan en la retransmisión, particularmente en la noche, en la madrugada. Siempre me sorprendo eso, de la cantidad de gente que está ahí escuchando el matinal. Hoy día va la repetición de La Hija de Frita, Noticiero Ciudadano. Hoy día es miércoles. Debería venir Buitres la Ciudad. Vamos a ver qué tal, porque también teníamos esos problemas con el correo, así que esperemos que llegue bien. Oye, hoy día estamos a 28, ¿cierto? Sí. Sí, ya. También un aviso para los vecinos que nos escuchan. La vecina que falleció acá, lamentablemente, va a ser hoy día era trasladada hasta a las 12 del día a la Iglesia Evangélica San Pablo, ubicada en Luis Infante con la Estepa. Uh-huh. Ah, ya, sí. Y ahí va a estar siendo velado su cuerpo. Esto es producto del incendio que hubo hace 2 días en el sector de Chamisa con Yelcho. Claro, la señora Alda. Así que harta fuerza a la familia y bueno, y avisar también a los vecinos que no sabían dónde iba a ser. Sí, saludo a la familia. La conocíamos circunstancialmente porque siempre nos topábamos con ella. Venía mucho para acá, conocía a la señora Clarita. Lamentable cosa. Y del incendio que hubo hace 2 días y que destruyó una casa y afortunadamente no pasó a mayores, también gracias al trabajo de los vecinos y de bomberos que llegó. Lamentable cosa. Sí, Gerardo Benavides, si puedes reenviar el correo, por favor, o mándalo al viejo correo de la radio, también puede ser, que llega también al mismo lado, que es Radio Villa Francia 107.5 FM. @gmail.com. Radio Villa Francia 107.5 FM. @gmail.com. El viejo porque era otro dial y todo lo demás, pero todavía se revisa a diario. Eso, nos vamos yendo. Y ha sido un gusto compartir, como siempre, con ustedes. Y estaremos nosotros mañana. Yo estaré con otro panel, Mañana vamos a estar hablando también de Medio Oriente, o Oriente Medio, que me gusta más, suena bonito. Y vamos a estar hablando sobre Palestina. Atento hacker. Vamos a estar hablando de Palestina. Vamos a estar aquí con un invitado de la Juventud por Palestina, de acá, organizaciones presentes en Chile. Y de eso y de muchas cosas más que están ocurriendo, junto con el panel de los días jueves, donde está. ¿Estás tú? Yes. Estás tú, debe ser. Amanda Joaquín. Amanda Joaquín. Uh-huh. Y quien les habla. Así que estén muy bien. Saludo a todos los que escuchan la retransmisión a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana. Y recuerden, sigue la programación de Radio Villa Francia. Y la gente que está enfermita, toda la energía para que se mejore. Sí. Eso. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Adiós. Radio Villa Francia en el 107. Punto. Qué angustia esa cuña. Online. Online. Me los llevo todos, mira. El video de la pelea con Vidal y Ruminot, ese es donde sale precisamente en Mega, es Más Vale Tarde, como había dicho. Ahí está. Ya ves. Adiós, que tengan un buen resto de semana y nos encontramos aquí en el matinal de Radio Villa Francia. Y no olvide el tema de la talla de innata. Por supuesto. Ah, y un bingo beneficio. Bueno, mañana vamos a estar hablando porque se viene actividades también que nos habían pedido acá en el sector. Así que vamos a estar ahí conversando de todo aquello. Por otra parte, nos vamos despidiendo. Pues que tengan un muy bello día. Aguante la gente del registro civil y siempre en el lado de los trabajadores y trabajadoras. No nos perdemos ahí. Que estén muy bien. Cuídense. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Somos nosotros los dueños de la tierra. Somos nosotros los dueños de este pueblo. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.1.